El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Esta semana ha tenido lugar una nueva gala de premios, como si lleváramos pocos, que es la New York Game Awards. En ella, Phil Spencer, jefe de la división de Xbox, ha dado un discurso muy emotivo acerca de la función de los videojuegos en la vida de las personas y hacia dónde cree que debería encaminarse la industria en ese sentido. Y entre otras cosas, Spencer ha dicho que las compañías de videojuegos deberían trabajar más para inspirar e invitar a la alegría por jugar y a la concordia, ya que esa es su mayor responsabilidad. Además, señala que esto es especialmente necesario ahora que hay tanta desesperación en el planeta y un flujo constante de malas noticias. De manera que es el momento idóneo para que las empresas de videojuegos dejen de dividir a jugadores y creadores. Y me parece un mensaje muy conciliador, en la línea de la filosofía que al menos en público Spencer siempre ha mostrado. Pero más interesante me resulta su interpretación acerca de ese valor que tienen los videojuegos en nuestras vidas. Que una obra artística nos inspire, nos haga pensar, emocionarnos, reír, llorar. Ese es el fin último de la ficción, establecer un diálogo con nosotros. Y en un mundo donde cada día se lanzan tantos títulos y nos llenan la cabeza con debates ridículos, encontrarse con uno de esos juegos que consiguen hacerte un clic especial, que resuena de una manera única, eso tiene un poder incalculable. Ojalá que en este 2023 nos suceda en muchas ocasiones. Y yo quiero darle la bienvenida una semana más aquí a mis compañeros y compañeras. Nuria, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues bien, con la calefacción porque hace una rasca increíble, al menos aquí en Barcelona estamos creo como a 4 grados o 5 grados y eso para mí es el Polo Norte. Sí, sí, es verdad que el tiempo cambia muchísimo y yo me he dado cuenta últimamente, ahora que hay días como que llueve, porque escuché una entrevista hace poco por la tele a alguien que decía que precisamente cuando llovía, en lugar de lo que mucha gente piensa que lo asocia que sea un mal día, uf, está lloviendo, hoy es un mal día, era como un presagio de algo bueno, cuando asociaba la lluvia a que ese día le iban a pasar cosas buenas. Y me parece interesante, ¿no? Porque al final como que está en la mente de cada persona y que a lo mejor el mal tiempo no es tan mal tiempo, según se mire. Claro, eso también es en función de como también cómo lo vivas. A mí, lo que pasa aquí en Barcelona, por ejemplo, yo me di cuenta, tengo un muy buen amigo en Pamplona y allí están acostumbrados a vivir con lluvia. Entonces, y con entre comillas, lo que significaría mal tiempo, ¿no? Aquí como no suele llover, cuando hace un poco de lluvia o tal, es como que la gente se olvida de caminar, se olvida de cómo se conduce y cunde el pánico, ¿no? Y allí recuerdo que es como, bueno, pues un día más en la vida, obviamente, si no la gente no podría trabajar. Pero bueno, mira, gracias a que ahora mismo puedo pagar la calefacción, estoy con la calefacción, con la bata también, Uy, qué pero bien, calentita. qué cómoda. Sí. Pues me alegro muchísimo. Y no sé, ¿qué tal la semanita? Pues la semana bien y el fin de semana, mira, os quería comentar una cosa que últimamente estoy como creando más lazos con mi madre, estoy contenta. Y igual que la semana, bueno, la semana pasada os estuve contando esta semana que estoy viendo The Last of Us con mi madre. Ayer me fui con mi madre a Arco de Triunfo, que para quien no sea de Barcelona, Arco de Triunfo en Barcelona es como un sitio físico, ¿vale? Donde hay muchas tiendas otakus. Y me fui con mi madre por la tarde a pasear a una tienda de cómics. Le llevé como a mi espacio. Le dije, mira, mamá, aquí es donde yo vengo cuando me apetece friquear. Y le enseñé una tienda de juegos de mesa. Estuve enseñándole lo que eran los Warhammer. Le enseñé los mangas que me gustaban. Le enseñé como por dentro, porque ella sabe que yo leo. Y me decía... en medio de la gente me decía, pero bueno, ¿a ti qué escritor te gusta, Nuria? ¿Cómo se llama? ¿Tú te sabes todos los nombres de sus obras? Y una chica pasaba y se reía. Digo, a ver, mamá, ¿pero qué esperas que te responda? ¿Cuál es tu pregunta? Que no te entiendo, ¿no? Digo, bueno, hay algunos que me gustan más. Ella como que buscaba una referencia de, si te quiero comprar algo, ¿a qué tengo que ir, no? ¿Por quién tengo que preguntar? Sí, sí. Pero eso es muy bonito, ¿eh? Porque... que haga ese esfuerzo de interesarse por lo que a ti te gusta, porque normalmente las cosas que no entendemos, tú puedes decir, vale, le gustan las cosas esas chinas, y ya está. Y no es así, ¿no? Y me parece como un gesto muy bonito. Sí, yo a mi madre la quiero mucho. fue súper guay, la verdad, ya te digo, le enseñé eso, luego íbamos a entrar a la tienda de figuras, pero estaba petada, digo, mira, mamá, no vamos a entrar. Y nada, eso, estuvimos viendo así un poco, luego fuimos a un supermercado asiático y compré ramen y las pastillitas para hacer curry, y luego fuimos a cenar a un restaurante chino, y no sé, fue como súper guay. Y luego al llegar a casa le puse un capítulo de Netflix de Junji Ito, que bueno, ya lo hemos hablado también por Twitter, no está siendo, digamos, igual lo que me esperaba, pero ayer fue como un día súper otaku con mi madre. Y yo, pues súper feliz, la verdad, de poder compartir cosas que me gustan con ella. Es como, joder, nunca pensé, ¿no?, que podría compartir ese tiempo y ese espacio de calidad con mi madre. Y eso para mí, vamos, es un regalo del cielo. Estoy súper contenta. Ay, pues me alegro muchísimo, ¿eh? A mí me pasa igual, ¿eh?, con mi madre. Nosotros, claro, en la distancia nos llamamos todos los días por la noche a ver cómo nos ha ido y tal. Y es verdad que va por temporada y temporadas, sobre todo cuando paso muchos días con ella, que sí que me agobio ya, ¿no? Porque como que mi espacio necesito que sea mío y todo eso. Pero luego, lógicamente, yo qué sé, hay un cariño y se le echa de menos. Eso es así. Que, por cierto, hablando de lecturas y cosas así, cuéntanos, porque he visto por Twitter que estás como en un club de lectura, ¿no? Y me parece como una actividad también muy chula. Ah, pues también puedes entrar, si quieres, Sergio. Es un club de lectura que lo organiza una biblioteca, creo que de Tarragona. Lo descubrí porque como sigo a gente como que comparte cosas que me interesan, pues empecé a seguir una chica, creo, empecé a seguir la biblioteca. Entonces la biblioteca ha creado un club de lectura de manga para personas adultas, y entonces en septiembre se hizo como una quedada online en la que se propuso lecturas a votar. Entonces durante septiembre se hizo una votación y salió, y cada mes hay ya desde septiembre organizada una lectura, y ya está el día seleccionado para cada mes comentar esa lectura. Son sábados. Ay, me encanta. Un sábado al mes nos reunimos por una aplicación tipo el Google Meet o algo así. Entonces tú puedes poner la cam si quieres o no poner la cam. Normalmente la gente pone la cam. Hay gente que está con sus hijos, gente que está con los gatos. Que me refiero, que sí, es un ambiente como muy guay, ¿no? Y mola porque hay gente, o sea, hay gente pues como nosotros, ¿no? Como más joven, luego hay personas mucho más mayores, gente de que trabaja en editoriales, o sea, me refiero, hay gente como de todo tipo, con todo tipo de gustos, y yo me metí en el club de lectura porque así salgo como de la zona de confort de leer. Siempre leo como... Es verdad que leo mucho tipo de mangas diferentes, pero hay autores o autoras que de por mí sola no saldría a leerlos. Y me están enseñando, pues bueno, que hay como otro tipo que cosas que me gusta y cosas que he visto que, pues, que no es mi rollo. Y es súper guay porque también cada una tiene como su perspectiva y se hablan de un montón de cosas que yo lo recomiendo. La verdad, si os interesa, me podéis escribir o mirarlo en mi Twitter, que lo retuiteé y podéis comentar. Y es más, esta semana ha entrado otra chica nueva. O sea que estáis invitadas y invitados todo el mundo. Qué guay, pues yo sí que le voy a echar un vistazo, ¿eh? Porque llevo con mucho tiempo buscando eso, un club de lectura, algo también. Primero por compartir algo que te gusta con otras personas, por descubrir otras obras y me parece una actividad preciosa, ¿eh? Que se hagan cosas así. Así que mira, qué guay, me encanta. Pues si quieres, di el nombre de la biblioteca o algo aquí, pues algún oyente le interesa. Vale, la biblioteca, si me dais un segundito lo busco, ya os digo, vale. Es una biblioteca que es de Tarragona, pero lo hace online. Además que hace muchas actividades en la propia biblioteca, hay un montón de actividades. En este caso, como os comentaba, es un club de lectura de manga para personas adultas y la biblioteca se llama Biblioteca de Vidreres, como suena con V, con V. Vale, si no, pues podéis entrar a @nuricops, que es como la segunda publicación que tengo, o me podéis escribir por privado y os lo paso. Qué bien que las bibliotecas hagan estas cosas, ¿eh? Porque es verdad que es parte de la agenda cultural. Mira, hablábamos de nuestras madres. Mi madre, que ahora está jubilada, está precisamente apuntada como a varios talleres de la biblioteca que tiene cerca. Ha hecho un taller de escritura, está en uno de lectura... Y está chulo porque, claro, siempre tiene como tarea. Es como volver a ser niño, en cierta manera, porque mi madre ya, con sus 60 y tantos años, ¡ay, pues nos han mandado que tenemos que leer no sé qué! Y está muy emocionada y muy entusiasmada y de verdad que me parece maravilloso que eso siga así. Así que mira, pues muy buen inicio entonces de año, de programa, y vamos a seguir, porque también tenemos ahí al otro lado a Atreides. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues nada, aquí estamos después de un mes y pico, ¿no? Casi. Dejando aparte la Mogurred, hacía un montón desde desde el año pasado. O sea que la verdad es que tenía un montón de ganas. Lo comenté el viernes que ya tenía el mono de grabar. Nosotros de sí, a hacer eso. Pero lo que es la industria, que tampoco me gusta mucho esa palabra, el sector de los videojuegos, no tanto, ¿eh? Porque las noticias que traemos... Vaya, el sector vaya. De los videojuegos está empeñado en cabrearnos, ¿para qué nos vamos a engañar? Es verdad, tú empiezas el año con ilusión, con ganas de que las cosas salgan mejor que en el anterior y que todo sea así bonito, unicornios, todo. Y no, encuentras con noticias como las que tenemos hoy o te encuentras como lo que os comentaba antes. Nier Automata te pone 3 capítulos del anime, yo disfrutando como un enano, jo, qué guay, qué adaptación, hay alguna cosa que choca un poco a alguna gente, pero en general yo estoy muy contento. Y entonces salen diciendo que no continúan porque ha habido casos de COVID y entonces se suspende indefinidamente. Vamos a ver, que son 3 capítulos, que sabes cómo están las cosas. Si puedes producir o no producen, no se hacen de una semana para otra. Entonces no, me parece una auténtica vergüenza lo que han hecho. Y yo ya me he encabreado. O sea, llevo todo el día cabreado como una mona diciendo, pero bueno, esta gente, pero con eso, con lo bien que estaba a hacer, ya voy a saber cuándo la volverán a hacer. En fin, un desastre. Es que no se puede empezar así. Es rarísimo, te lo comentaba yo antes, porque es verdad que los que seguimos algunos animes muy largos, que en Japón se vive cada semana, que se paraliza el mundo, son a lo mejor animes con 1000 episodios, 800, y entiendo que los plazos son muy ajustados. Pero en una serie que se entiende que está cerrada, que se ha acordado un número de capítulos, que esto pase, o sea, ¿quién tiene COVID? ¿El que le tiene que dar al botón para que se publique? Algo así, es que no tiene ningún sentido. Esto se supone que los guiones los ha hecho Yoko Taro con el director de la serie, que ahora no me sale el nombre. Que el director de la serie tiene mucha experiencia, ha trabajado como key animator de Arrietty y el mundo de los diminutos, de Darling Franks o algo así, creo que se llama la serie, que no me gustó nada, pero bueno, estaba muy bien animada. Y entonces había todo un trabajo detrás, que el estudio es un estudio muy prestigioso, todo esto, jolín, pues te esperas, bueno, te llama la atención, dices, pues me apunto a Crunchyroll, merece la pena, vamos a ver esto que van a sacar. Y a los 3 capítulos dicen, y bueno, espero que os haya gustado, ya veremos si volvemos. No tiene sentido, que es que estamos en una época de pandemia, que COVID y ha afectado, joder. Me parece muy mal todo, muy mal explicado, muy mal hacerlo a medias. Creo que de cualquier otra manera, prácticamente era mejor que como lo han hecho, sinceramente. Sí. Pero bueno, sí. Tampoco nos pongamos negativos. Hay, afortunadamente hay cosas buenas. Mira, por ejemplo, el otro día Nuria me recomendó el juego, el de Backbone, uno que había jugado, decía que le había encantado y estoy disfrutándolo como un enano. La verdad es que está muy bien. Es una preciosidad y no lo traigo al que estamos jugando porque lo quiero terminar. No sé. Cómo acabará, pero por el momento realmente me está gustando mucho. Y mira que, como creo que todo el mundo ya sabe, yo no soy muy fan del pixel art. Y sin embargo, vamos, es una maravilla el pixel art que tiene este juego. Entonces, bueno, estoy por el momento disfrutando, que ya es algo. Y como cosas positivas, me regalaron por Navidades Daredevil Born Again, que es un cómic de Frank Miller, que es el final de su etapa en Daredevil. Y ha salido una edición en tamaño gigante, que se supone que ya es la definitiva. Y realmente es una pasada. Así que bueno, hay cosas que te cabrean, pero luego por otras no están mal. Bueno, o algo tan sencillo como hoy, que nos hemos ido, ya que hablábamos de cosas de esas, hoy hemos hecho una cosa de señores mayores. Nos hemos ido a dar una vuelta por el parque y he estrenado mi libro de pájaros, que me regalaron un libro de pájaros de aves de España. Sí. En Navidad me regalaron un libro de aves de España. Y todo esto viene de la pandemia. Mira, yo trabajaba aquí, tengo una falsa cafia que se ve desde la ventana. Sí, es verdad que se bueno, escuchan además, todos los podcasts, sí, sí. Efectivamente. Ahí vienen los mirlos a pasárselo pipa y a participar en el podcast. Pues el caso es que tenemos un parque muy grande, un parque natural que tiene uno de los mayores humedales del sur de Madrid. Y entonces, pues allí hay todo tipo de aves. Y yo, claro, muchas veces bajo por allí porque cuando estoy trabajando voy a hacer llamadas y en vez de hacerlas desde casa, prefiero hacerlo mientras me doy un paseo y veo los pajaritos. Pues el caso es que todo esto al final me iba buscando qué era cada pájaro porque me daba curiosidad, como qué plantas son y todo eso. Y como también cuando salimos por ahí digo, mira, esto es un no sé qué, esto es un no sé cuál, pues al final mi mujer me regaló un libro de aves de España. Y hoy hemos ido ahí para ver qué pájaros es los que había y compararlos con el libro y eso. Así que bueno, ha sido, la verdad es que ha estado qué muy chulo. Bien, parece una cosa muy tonta, pero yo he disfrutado un montón. Es como reconectar también con la naturaleza, ¿no? No tantas pantallas ni de repente pasar un día así en conexión con lo que te rodea. Pues la verdad es que sí. Además, tenemos mejor tiempo que en Barcelona hoy aquí, ¿eh? Hace frío, pero hacía un sol espléndido. Entonces, cuando daba el solecito era muy agradable, bien, con un abrigo bien. No pasa nada de frío, estaba bien. Y una, así que bueno, una cosa, antes de seguir, y cuéntamelo muy rápido, porque yo no me he enterado y sé que no nos queremos cabrear, pero es que no puedo pasar por alto un mensaje que he visto en tu Twitter con algo que ha ocurrido con Fire Emblem Engage, ¿no? Los reparte carnets. ¿Esto qué ha sido? Pues mira, era algo tan tonto como una muchacha que escribe en un fan de Fire Emblem, dice, sé que me van a funar, pero si no juegas con permadez, no es jugar a Fire Emblem. Y se queda más ancha que larga. Y claro, yo le he dicho, vamos a ver, si en el juego te ponen distintas opciones para que tú puedas jugar, ¿por qué te crees más inteligente que los desarrolladores y decides que tiene que ser como tú juegues la forma en que se tiene que jugar? Deja de repartir carnets, que la gente podamos disfrutar de los juegos como queramos y que no nos impongan. Es decir, si el juego no tuviese opciones, imagínate, es un Souls, y aún así a Souls también le han buscado las cosquillas. Si juegas con invocaciones tampoco vale, por lo visto. Pero bueno, si fuera un Souls que lo que busca es la dificultad y no te da una opción de poner un modo fácil, vale, es la opción que han elegido los que han hecho el juego. Pero caray, te ponen un juego, puedes jugarlo como quieras, tienes distintas opciones, puedes poner permadez. Y lo mejor de todo es que mucha gente dice, sí, yo juego con permadez, pero si me matan al personaje, rebobino y empiezo de nuevo. Digo, y dicen, es tonto, pero es la forma que tengo que jugar. Pues oye, lo está disfrutando, puede hacerlo, ¿no? Te lo permite el juego. Pues eso. Y como esos, me he encontrado un montón de mensajes. Y claro, al final ya terminé harto. Y dije, bueno, vamos a ver. Si el juego te permite hacer eso, que cada uno juegue como quiera. Claro. No hay una opción que es la buena. Es la opción con la que te diviertas. Ya, bajo mi punto de vista, no hay ni que entrar. A estas alturas de nuestra vida, que ya llevamos un camino recorrido. Es eso. Uf. Es que ahora me va a venir alguien a decirme cómo tengo que jugar. Pues vamos, eso. Pero... Pero hay gente, no sé, que se cree mejor porque juega de esta manera y los otros juegan de otra. Bueno, está muy bien, pues para ti está muy bien, pero deja que los demás disfruten como quieran. Pues sí. Vale, ¿no? Pues, es que esto es para pasarlo bien. Claro, claro. Aclarado queda. Simplemente tenía la curiosidad porque digo, ¿qué ha ocurrido? Acaba de salir Fire Emblem, la gente habla maravillas, pero no me conocía yo el reverso oscuro de esta gente que te dice cómo tienes que jugar. Y yo voy a ser también rapidísimo porque tenemos que hablar de noticias, pero hablando de reversos oscuros y tenebrosos, ha salido esta semana, que lo ha dicho Nuria, la antología de algunas historias animadas de Junji Ito. Junji Ito, padre del manga de terror por excelencia, pues algunas de sus historias las han convertido en serie, en Netflix. Y un poco decepcionado, ¿eh? El primer episodio es como una especie de familia Addams que no consigue transmitir el terror que debería o esa atmósfera opresiva. Y a partir de ahí, para mí es como un conjunto de malas decisiones. La animación, el dibujo me parece bastante mediocre. Y algunas historias sí están conseguidas, pero en el balance global te encuentras otras muchas que te dejan muy frío. Y creo que es una oportunidad perdida para haber hecho algo interesante con el material original de Junji Ito. Así que no sé, los oyentes, si alguno estaba interesado o lo que sea, que la haya visto, que nos comente. A lo mejor sí que le han encontrado un valor y una riqueza a ese contenido, o a lo mejor no. Yo me la he visto entera porque digo, bueno, son capítulos de 25 minutos, te lo ves, te pones uno, el siguiente, pero te deja la sensación agridulce de esperaba más. Y eso es una lástima. Así que bueno, ahí está, simplemente quería decir eso. Y otra cosa importantísima, este es como un programa puente lo que estamos haciendo hoy, volvemos otra vez con las noticias en la que estamos jugando, pero es verdad que venimos de una gala en directo y la semana que viene informe de emisión de Journey. Va a ser algo, siempre lo digo, muy especial, pero porque elegimos juegos que creo que tienen algo evocador, algo mágico, que nos transmite y que nos transporta a lugares especiales. Y Journey es de esos juegos. Así que si alguien quiere animarse, enviarnos un audio, un comentario, lo que sea, a info@elbatallonpluto.com antes del, voy a mirar el calendario, el día 29, ¿vale? Domingo 29, porque vamos a grabar un poquito más tarde. Yo me apuntaría, porque además es un juego que es bastante asequible, se puede encontrar a buen precio, te lo terminas de una sola sentada y el pozo que te dejas para toda la vida. O sea que el balance precio-experiencia creo que compensa claramente. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Ubisoft se encuentra en una situación complicada. A la triste o pobre recepción de sus últimos lanzamientos y los retrasos de varios juegos, se suma ahora una crisis interna entre los empleados de la empresa. Pero, ¿cuáles son los problemas que afronta la compañía francesa? Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento. Por otro lado, Marvel's Avengers, el que estaba llamado a ser el gran videojuego de los Vengadores, de Square Enix, dejará de dar soporte a los jugadores en los próximos meses. El trabajo de Crystal Dynamics ha sido insuficiente para un título que quedará como una mancha en el historial del estudio. Analizamos las causas de este fracaso millonario que nunca llegó a conquistar al público. Y uno de los estrenos más esperados de estas últimas semanas ha sido Persona 3 y 4 en consolas actuales. Atlus devuelve la vida a dos entregas muy queridas por la comunidad, pero lo hace con algunos problemas en el rendimiento de la tercera entrega sobre todo, y lo que es peor, sin acreditar a los encargados de la traducción. En fin, estas son las noticias que ocupan el bloque de actualidad, pero también os traemos una que estamos jugando, donde compartimos aquellos títulos que nos han tenido enganchados últimamente. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, el director ejecutivo de Ubisoft, Yves Guillemot, ha pedido disculpas por un email interno en el que le pedía a los empleados del estudio que la pelota estaba en su tejado tras los malos resultados financieros que han obtenido en el último cuatrimestre. En ese correo, Guillemot decía lo siguiente: «Hoy más que nunca necesito toda vuestra energía y compromiso para asegurar que volvemos a estar en el camino al éxito. También os pido que cada uno de vosotros sea especialmente cuidadoso y estratégico con los gastos y las iniciativas para asegurar que estamos siendo todo lo eficientemente posible. La pelota está en vuestro tejado para entregar a tiempo estos títulos y en el nivel de calidad esperado y enseñar a todos lo que somos capaces de conseguir». Esto ha levantado bastante polémica dentro de las filas de la propia Ubisoft. De hecho, días después, la compañía celebró una sesión de preguntas y respuestas con otros directivos y Guillemot quiso disculparse por esa expresión que había utilizado, lo de que la pelota estaba en vuestro tejado. Y dijo, hemos escuchado vuestro feedback y siento que estas declaraciones se percibieran de esta forma. Cuando decía que la pelota está en vuestro tejado, quería mandar la idea de que más que nunca necesito vuestro talento y energía para que suceda. Esto es un viaje colectivo que empieza conmigo y con los líderes para crear condiciones para que todos tengamos éxito juntos. Digamos que en cierta manera en ese primer mensaje se entendía como un tipo de chantaje o pidiendo unas exigencias, diciendo que las culpas de que toda la situación que estaban viviendo respondía a los empleados y que son los que tenían que dar el callo. En este último mensaje ya cambia, utiliza la expresión de todo empieza en este viaje colectivo, éxito juntos, ya engloba una pluralidad, una colectividad, para en ese sentido tapar lo que había ocurrido. Pero es que esto no ha sido lo único, porque a raíz de esta montaña que se ha ido creando, los propios trabajadores habían gestionado una huelga con el sindicato de Ubisoft París, acusando a Guillemot de pedir mucho a sus empleados, pero sin ninguna compensación. Que queda muy bonito pedir esto del viaje que iniciamos juntos a nivel emocional, pero que luego no había unas recompensas o una atribución, una gratificación acorde. ¿Qué ha ocurrido? ¿Realmente Ubisoft ha hecho caso de esa denuncia a través de la huelga? Pues todo lo contrario. La jefa de personal, Anika Grant, ha rechazado las propuestas de implementar la semana de 4 días y las peticiones de aumentar los salarios. Todo sigue igual, pero Ubisoft sigue exigiendo a los trabajadores que den el do de pecho porque la cosa no va bien, el barco se hunde. No sé si habéis estado pendientes porque en el tiempo en el que no ha habido programa en estas Navidades, la situación no ha mejorado para Ubisoft, ¿eh? Están en un momento bastante tenso. Yo sí, y voy a ser bastante clara con este tema. Me parece que el señor Guillemot es tiene una cara muy dura y me parece que es un sinvergüenza. Lo siento, espero que nadie me ponga una querella por esto, pero me parece de muy mal gusto, por no decir de muy poca ética profesional y muy poco inteligente por su parte, porque siendo CEO, ¿a quién se le ocurre mandar un correo con este tipo de mensajes? Es decir, cuando tú vas a escribir eso, ¿no te preguntas antes si esto va a ser algo positivo? Porque siendo un líder, porque al final él es, digamos, la figura de líder, no piensas en mandar mejor que un mensaje negativo, un mensaje motivacional, dando pie a que tu empresa o que la empresa en la que trabajas mejore, porque me parece que es tirarte piedras sobre tu propio tejado. Es decir, estás en una compañía multimillonaria, ¿vale? En la que estás dejando en este mensaje, ¿vale? Que luego se retracta, pero dejas en un mensaje toda la responsabilidad a los empleados y empleadas que trabajan cuando la compañía ha ido bien, no ha sido igual. Es decir, si la compañía ha ido bien, yo nunca he visto, o al menos no me he enterado, si alguien, por favor, si es que sí, que me lo diga, ¿eh? Que ha dado, digamos, que ha aplaudido a la gente que trabaja en la empresa, sino que en el momento que va mal os fustigo, ¿no? Es que me parece una cosa Me parece totalmente normal que el sindicato haya dicho hasta aquí hemos llegado, porque no para de haber retrasos en los juegos. Hay juegos que no van a salir, es que lo sabemos todo el mundo. El Skull and Bones es un juego que es una mentira. O sea, la gente que está trabajando en ese juego a mí me sabe mal, porque si al final acaba saliendo va a ser una vergüenza, porque yo ya creo que ese juego... A los que tenía que vender ya está vendido, y a los cuando siguen saliendo trailers no está vendiéndose. O sea, lo que están enseñando no está vendiendo a nadie algo nuevo, y nadie por ver esos trailers va a decir hasta ahora no me lo compraba, ahora me lo compro. Entonces, entiendo que Ubisoft Paris haya dicho hasta aquí, no vamos, porque al final no ha sido ni una manifestación, ha sido una huelga, una protesta de un parón de unas horas. Es decir, que ni ha habido como un impacto real en la empresa, sino ha sido como un toque de atención de decir, os estáis flipando, bajad un poco las expectativas, ¿no? Y encima es lo que tú comentabas, ¿no? Annika Grant, la coordinadora, ¿no? De bueno, no sé cómo ahora qué de esto es, pero qué puesto, pero recursos la persona humanos, que creo. Eso, de recursos humanos o de donde sea. La cosa es que lo que habían pedido han dicho que no. Me parece de muy poca ética profesional. Me parece de eso, de tirarte piedras sobre tu propio tejado. Y lo que tú has dicho es que tienes toda la razón, Nuria, porque todo esto es consecuencia de ese primer correo. Es decir, no es que sea la causa, pero es la gota que colma el vaso. ¿En qué cabeza cabe hacer un comunicado que divida a la compañía? Porque sitúa a vosotros los empleados y yo el CEO. Vosotros tenéis que coger y hacer las cosas para dármelas a mí, para que esto salga, y lo tenéis en vuestro tejado. ¿Qué significa eso? Que si las cosas van mal, lo vais a pagar vosotros directamente. Pero porque hay un punto de amenaza en esas palabras. Claro, ¿no? Pero me refiero, las cosas cuando han ido bien no ha habido una retribución. Y lo que están pidiendo... Sí, no lo sé. No lo sé. Yo lo que estaba leyendo pero es lo que lo importante no es eso, porque eso ya pasó, y bueno, lo importante es que ahora, que cuando os tienen que apretar todos, deberían intentar... Es que lo has dicho tú, buscar un lenguaje motivador, ganas de coger, intentar salir adelante, estar todos juntos, porque con esto así realmente te quita mucho las ganas de hacer cosas. De hecho, la consecuencia es, vale, vamos a hacer esto, tenemos que servir a nuestro señor lo que nos está pidiendo, que nos dé algo a cambio. Claro, semana de 4 días, un 10% de subida, cuando la compañía está yendo mal, que te encuentras que evidentemente te van a decir que no, y es lo que ha pasado, que han dicho que no, pero no se sienten como parte de la compañía, no se ponen a ponerse en el lugar de la compañía, y es que no es el momento porque ahora hay que salir adelante. ¿Por qué? Porque los están dejando fuera, los están poniendo como si fuesen trabajadores externos, como una subcontrata prácticamente. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los trabajadores buscan primero su propio interés, lo que es un problema, porque lo suyo es que todos tiren en el mismo barco, que la compañía pague a los trabajadores lo que se les tiene que pagar y que los trabajadores cojan y pongan ganas para eso, pero dividiendo, así, ¿no? Y luego ya el mensaje para intentar arreglar las cosas, pues llega tarde y es a medias porque no se desdice del todo. Dice lo que yo quería decir y esas cosas, me dice, lo siento, no sé escribir. Y algo parecido, y decir, no, es que es verdad, es que sí, siendo yo como líder para sacaros y no sé qué. A ver. En fin, no lo sé, yo creo que necesita clases de motivación, sinceramente. No, yo lo que creo es que Yves Guillemot, a nivel ético y empresarial, debería de dar un paso atrás. Creo que es una persona que ha sido la cara visible de la compañía durante muchísimos años y que ha demostrado sobradamente de que no está dando el rendimiento adecuado, tanto por la parte ética, y es que quiero que recordemos que esto no es que ahora hay un problema con los empleados, es que se van sumando. Hace ya casi 3 años, no sé si recordáis, las acusaciones de acoso sexual dentro del estudio que afectaba a directores creativos de Assassin's Creed Valhalla, directivos en Ubisoft Toronto, jefes creativos de la empresa, vicepresidentes de Ubisoft, muchísima gente implicada que salió por la puerta de atrás, y que lo que hizo Guillemot fue que antes de un Ubisoft Forward, que eran los eventos estos de L3, a una hora intempestiva donde sabía que nadie lo iba a ver, colgado en un vídeo de YouTube, hizo un comunicado de 30 segundos o de 2 minutos. Eso es terrible, pero eso se suma el nepotismo de un juego que iban a sacar para móviles de Tom Clancy, todo eso el mismo año, donde se sugería una vinculación del Black Lives Matter, del movimiento, al terrorismo. Hasta tal punto de que cancelaron el proyecto, proyecto en el que su hijo, Charlie Guillemot, era el director del juego. Y habrá quien diga, bueno, Sergio, a lo mejor es que se ha ganado el puesto, que compartan apellido y que sea su hijo tampoco implica nada. Qué casualidad que Charlie Guillemot salió de la universidad en el año 2014 y en 2014 fue el director de ese estudio que estaba haciendo el juego. Lo que quiero decir es que si a nivel ético no funciona y empresarial tampoco, porque las noticias de este año es que no hay casi ni una buena, partiendo de Marion Rabbids, Sparks of Hope, que no ha conseguido las ventas esperadas, tampoco Just Dance 2023, Skull and Bones, que se enfrenta a un nuevo retraso, juegos en desarrollo como Project Q, que están cancelados, Prince of Persia Remake, que están problemas, Beyond Good and Evil 2 en estado vegetal. Es que es un suma y sigue. O sea, ¿qué hace falta para que por dignidad esta persona diga, oye, a lo mejor no estoy haciendo bien mi trabajo? Que lo echen. Pues los Battle Royale, porque están en desarrollo, según creo, 10 o 12 Battle Royale. Madre mía. Es, quiero decir, ¿qué visión de mercado tiene Ubisoft que piensa que sacar 10 o 12 Battle Royale es una buena idea? ¿Y qué es lo que busca el público? Porque yo he estado mirando un poco para ver, pues si este año, cómo había estado la cosa de Battle Royale y si seguían teniendo éxito. Y resulta que entre los más jugados de este año está Fortnite, Apex Legends, PlayerUnknown's Battleground, Free Fire o Call of Duty Warzone. O sea que, ya, oh, mira, bien, pues son Battle Royale y que están teniendo mucho éxito. Pero es que si nos fijamos un poquito más, ni uno solo es de 2022. No ha habido un solo Battle Royale en 2022 que haya tenido éxito. Y casi te diría que en 2021. Entonces, claro, ¿y vas a sacar ahora eso? Yo creo que esto es parte de esa política en la que están retrasándose eternamente los juegos, tardan muchísimo en salir, cuando habían sido algo interesante y la gente lo buscaba, ya no han salido, y ahora siguen haciendo el desarrollo para sacarlo cuando está copado completamente el mercado. Es decir, pinta muy feo el futuro de Ubisoft en este aspecto, porque lo que están haciendo no son juegos que la gente esté deseando jugar, por lo menos lo que hay anunciado. Mira, antes comentábamos lo de si saldrá o no sale a Skull and Bones. ¿A quién le interesa realmente ese juego? Hay muy poca gente. Salía. No tiene tampoco un mercado en el que haya más juegos como ese, o apenas haya más juegos como ese. Uno. A lo mejor si cogemos el de Game Pass y pensamos que pueda tener un cierto parecido, pero poquito más. No están cogiendo y haciendo como hace unos años en los que te presentaban un Assassin's Creed con una pintaza que decías, es que esto puede, tengo ganas de jugarlo. Los otros juegos, grandes juegos, los Far Cry, que los han estado explotando hasta la saciedad, pero aún así se vendían bien. No hay nada de eso. Está el Assassin's Creed Mirage, que parece que va a salir, que vuelven a lo que ya habían hecho hace años y que se agotó la fórmula. Y dicen, bueno, a ver si hay suerte, y como es un desarrollo un poco más corto y más barato, pues conseguimos que se venda. Pero yo veo una dirección empresarial muy, muy, muy preocupante, sinceramente. Ver, ya no hablo éticamente, porque éticamente es que no hay por dónde cogerlo. No tienes una noticia buena. De hecho, entre las cosas que pedían en la huelga era precisamente el controlar los abusos que se hacían sobre los trabajadores, y además decían por una forma muy sencilla, porque están provocando que mucha gente, mucho talento, esté abandonando la compañía. Claro, si eres alguien con talento y tienes la posibilidad de salir, ¿por qué te vas a quedar en un sitio con un ambiente tóxico en el que está metido en todo esto? Pues, y eso, todo eso, al final, ¿en qué redunda? En que cada vez va todo peor. Y además, todo, es que no se salva nada. Que al final, y tampoco quiero darle muchas más vueltas al tema, creo que, al menos desde mi punto de vista, creo que Ubisoft es verdad que tuvo un tiempo de época dorada. Eso creo que es indudable y hay que aceptarlo. Y me parece, o sea, no lo digo como algo negativo, sino ojalá poder volver a esa época dorada. Creo que está de capa caída, que no están teniendo nuevas ideas, que están arrastrando IPs que ya están bastante muertas o que están repitiendo demasiado la misma fórmula de siempre, y creo que necesitan carne fresca, por así decir, y este hombre creo que está arrastrando al pozo a Ubisoft. Y es que lo estamos viendo, no paran de... Es que, ¿hace cuánto que no hablamos de Ubisoft con algo positivo? Es que yo no lo recuerdo. Entonces, no sé quién tiene que poner ahí los puntos sobre las is, pero creo que, entre otras muchas cosas, creo que Guillemot no es la persona, o al menos creo que si esta persona sigue a cargo de Ubisoft, yo creo que se la carga. Wow. Lo que me da la sensación es que han caído grandes pesos pesados o han cambiado de dueños en los últimos años, que si Bethesda, que si Blizzard, que si yo qué sé, tantos, ¿no? Es que Ubisoft está en un momento en el que además hay una bajada en bolsa, evidente por todo lo que estamos contando, y a mí no me extrañaría dar la noticia aquí en el podcast este año de que Ubisoft ha sido comprada por X grupo empresarial enorme. Tencent, que ya tiene parte, Virgin, que hace mucho tiempo que quiso comprarlos, Embracer, que se compra todo lo que está a tiro, no sería nada raro. Además, todos estos recortes, todos estos ahorros que van a meter, tiene toda la pinta de eso. El coger y dejar la compañía lo mejor preparada posible para poder coger y venderse sin que tengan cosas que vayan arrastrando. Así que ese Skull and Bones, que ya parece que está casi terminado, terminen cogiendo y cancelándolo, no me extrañaría nada, junto con, desgraciadamente, todos los demás juegos que se conocen, salvo quizás el que ya está a punto de salir, o cerca de salir, que es el de Assassin's Creed, el Mirage. Ese yo creo que aguantará, pero además muy posiblemente se quede para coger y ser transferido a un nuevo dueño. También es verdad que Guillemot durante muchos años hizo que la compañía creciera exponencialmente y se convirtiera en una de las más grandes, pero lo que hizo a costa de la gente, y cuando se ha sabido, pues mira, sorprendentemente le está afectando, pero también porque le está afectando en la parte jugable, la parte de los juegos. Pues sí, porque si no, nosotros nos cabreamos muchísimo y mucha gente del sector se cabrea muchísimo, pero eso no suele trascender, no suele llegar a las noticias generalistas. No creo que mucha gente, ni siquiera en noticias generalistas, tenga claro quién es Ubisoft ni nada parecido. Entonces eso no suele hacer, pero claro, haces una mala gestión, estás gestionando una compañía como si fuese una fraternidad de una universidad y al final eso se termina pagando. Pues sí, es que ahora mismo la empresa está erigida sobre una crisis creativa, por todo lo que estáis contando, la repetición constante de modelos, esa presentación que debería de habernos ilusionado de Assassin's Creed con 1000 proyectos que no tienen ni nombre. Es decir, una crisis creativa, insisto, otra ética y otra empresarial. Que yo me pregunto si al final no irá todo de la mano. Que si no arreglas una cosa, sí, claro, se contagia todo lo demás. A eso me refería yo justo. Sí, yo también lo creo, ¿eh? Que como tú, la parte... Durante un tiempo les ha funcionado, durante mucho tiempo les ha funcionado, pero los tiempos cambian, las cosas han cambiado. Y claro, si tú tienes una compañía que éticamente no funciona, la gente se te va y se va a otras compañías. Y ese talento que tú tenías ya no lo tienes. Entonces, bueno, pues... Y si funcionabas a golpe de látigo y resulta que en otras compañías no se hace crunch, se paga correctamente y todo eso, pues ¿por qué te vas a quedar ahí? Es al final todo va unido. La gente quiere coger y tener una vida. Trabajan para vivir, no viven para trabajar. Y la ilusión de desarrollar un juego, cuando cogen y resultan que a tu compañera la acosan y la violan, y a ti te están cogiendo y poniendo un techo de cristal por lo que sea, y al otro no sé qué, pues al final es un ambiente tóxico. ¿Quién quiere estar en un ambiente tóxico? Entonces, claro, a la mínima que puedes, pues te vas. Y ¿sí? Luego todo esto, además, sale en la prensa y bajan las acciones. En la prensa especializada. Sí, es así. A ver, el modelo que parece que pues es algo que... Sergio, que me he acordado de una cosa. Sí. Hablaba antes de lo de los Battle Royale. Anunciaron, el único que estaba anunciado y que creo que también ha caído, se llamaba Battle Arena. Ajá. O sea, ¿se te ocurre para un Battle Royale un juego, un nombre más genérico que Battle Arena? Pues la verdad es que no, ¿eh? Pero sí que creo que están decididos a explotar ese modelo de juego como servicio, que tampoco es algo que condenar como si fuera el demonio. Si se hace bien, perfecto. Pero es verdad que uno ve el perfil, que creo que dieron con la fórmula y de ahí les dio la idea con For Honor, y luego han continuado con The Division, The Division 2, Roller Champions, que no les ha ido muy bien, que tienen como esa facción multijugador que entiendo que al menos a nivel de monetizarlo sí que les está funcionando para seguir por ahí. Pero claro, ¿hasta qué punto? Porque la imagen está por los suelos. En fin, No sé, es una situación un poco extraña. Ojalá dar una buena noticia, no por nada, no por Ubisoft, que a mí ni me viene, sino como jugador. Porque el producto que yo recibo está condicionado si el ambiente laboral es tóxico, si hay una crisis creativa, si toman malas decisiones. Y bueno, pues eso, así es como están las cosas. De cómo están a cómo fueron. Vamos a pasar con otra noticia que tampoco es muy positiva. Es que ya digo que hoy el programa está costando. Bueno, si lo recordáis, uno de los proyectos más ambiciosos de la industria del videojuego se anunció en un E3. Pero apenas 3 años después de su lanzamiento, y pese a que también tenía esa predisposición de ser un juego como servicio, quizás la etiqueta le ha ido mal, Marvel's Avengers, el juego de los Vengadores, va a dejar de recibir soporte por parte de sus creadores. Así lo ha anunciado Crystal Dynamics. Ha sido a través de un comunicado que han confirmado que la actualización 2.8, que está prevista para el 31 de marzo, va a ser el último parche con contenidos y funciones para el juego. Más tarde, el 30 de septiembre de este mismo año, van a suspender todo el soporte oficial. ¿Eso qué significa? ¿Que si yo tengo el juego va a dejar de funcionar la pantalla en negro? No, ni muchísimo menos. A partir del 30 de septiembre, tú vas a poder seguir entrando, disfrutando del modo para un jugador y el de multijugador. Eso sí, desde Crystal Dynamics no pueden garantizar que los servidores funcionen bien, porque ellos ya ni lo van a revisar y les da exactamente igual. Así que si alguien tiene interés por probarlo, que se dé prisa, porque incluso a la hora de comprarlo han dicho que a partir del 30 de septiembre no va a ser posible hacerse con él en plataformas digitales y solamente quedarán en tiendas hasta que se agoten las existencias. Un final esperado para un proyecto que es que nunca llegó a despegar, nunca llegó a funcionar. Y esto es para pensar y reflexionar cómo una empresa con una de las propiedades intelectuales más importantes y fuertes en el mundo en el que estamos no ha sido suficiente para vender un título así. Y yo creo, y no sé si estáis de acuerdo, que una de las cosas que mata a las IPs son los juegos como servicio. Me sabe súper mal porque a mí no es el tipo de juego que me gusta. Es verdad que no lo he jugado, pero recuerdo que cuando lo anunciaron la gente estaba muy a tope y la gente estaba muy, muy contenta con que saliera este juego. Y bajo mi punto de vista, si lo hubieran enfocado como, por ejemplo, en los Spider-Man, tipo que se centren en la campaña y que luego si quieren sacar algún DLC y tal, creo que hubiese tenido una mejor respuesta y una mejor un mejor desarrollo, ¿no? Que se hubiese centrado en una historia. Queremos contar esto. Que te puedas personalizar tu personaje. Que puedas jugar las misiones, pero que tengas algo acotado. Y la yo avaricia, que, Nuria, la avaricia. Sí, yo es que iba a decir, la avaricia rompe el saco. Yo creo que en este caso ha sido así. Totalmente. Creo que el hecho de, como dando como, ¿no?, el regalo de, bueno, vamos a regalar todos los cosméticos que tiene el juego, ya que cerramos ya, es como, no seas cutre, o sea, la gente se ha gastado el dinero, ¿me entiendes? Entonces, sí que, por ejemplo, me he estado mirando foros y tal, la gente decía, bueno, pues que pongan al menos todo lo que quitaron. No sé lo que es, no os voy a engañar, pero sí que es verdad que había bastantes personas que pedían, que se ve que en un momento dado fueron como retirando, no sé si misiones o qué, pero que pedían que lo volvieran a poner. Yo, sinceramente, no me sorprendería nada ver este juego gratis, tipo en la Epic Store, y que al menos la gente lo pueda aprovechar, aunque ya no se pueda hacer nada. No va a poder pasar eso nunca, porque ten en cuenta que este juego tiene a los Vengadores como protagonistas y otros personajes de Marvel. Y claro, eso son una de las franquicias más deseadas por cualquier compañía, porque atraen a millones de personas al cine, son conocidos por todas partes y un juego te garantiza que va a ser un éxito, se suponía, por lo menos. Entonces, de hecho, yo creo que esa es la razón por la que el juego va a dejar de venderse el 30 de septiembre de este año, porque pagan una cantidad por tener los derechos de estos personajes. Entonces, claro, si no están ganando dinero y dejan de y cierran todos los servidores y demás, creen que ya no van a ganar más, el coger y mantenerlo a la venta significaría que tendrían que seguir pagando por esos derechos. Y que esos derechos no los tendría quizá otra compañía. Sí, no con lo cual, a la venta, sino que lo dejaran gratis, que la gente, si quisiera, lo tocara. No pueden, porque todo eso sigue lo que te digo, tendrían que seguir pagando por esos personajes. Ellos no pueden dejar el juego en sí gratis, porque es como los FIFA o como los juegos de coches, que normalmente no los encuentras años después, que los puedas comprar porque ya no tienes los derechos de imagen. Entonces no los encuentras ni gratis ni de ninguna manera. Los tienes que bajar legalmente si quieres tenerlos. Pero bueno, de hecho, lo siento mucho para la gente que se lo ha comprado porque y no está mal, ¿eh? Podría ser peor, porque sí. Al menos el que se lo ha comprado puede seguir jugándolo. Es decir, que cuando sí. Te compras un juego, por ejemplo, como Apex o así, que no tiene una campaña, cuando cierren los servidores no tienes nada. Mientras claro. Que aquí al menos, si quieres rejugarlo, lo vas a tener. Algo es algo. Y sobre el tema de derechos, es que estoy yo pensando, ¿creéis? Porque yo recuerdo cuando se anunció, todo el mundo criticando que la cara no era la de Tom Holland, no era la de Chris Hemsworth, no sé qué. Sí. ¿Creéis que su suerte habría cambiado con las caras de los actores? ¿Que habría vendido más? ¿O daba igual? Sin duda. Sí, ¿no? Sí, yo claro, habría sí. Vendido más. Una de las principales críticas que yo oí fue precisamente eso. Lo de, es que no tiene la cara... Bueno, una de las principales, no, una de ellas fue, es que no tiene la cara de los actores. Y yo creo que mucha gente que llegaba al juego, porque no llegaba desde los cómics, sino que llegaba desde las películas, que supongo que sería la gran mayoría, bueno, sin suponer, la gran mayoría, pues claro, se encontraba con que no tenía la misma cara y pensaban, jo, qué cutre, que no es esto, que no es aquel. A ver, es que los derechos de imagen de los personajes y los derechos de imagen de los actores se negocian de formas distintas. Y claro, el coste es elevadísimo. Entonces, eso. Pero yo no creo que fuera ese el gran problema, porque al final es un videojuego y bueno, pues si no tiene la cara, sigue siendo divertido de jugar. El problema está en eso, en que la campaña no le pusieron críticas, estaba bien, pero hicieron guarradas muy feas. Antes ha dicho Nuria algo como que los juegos como servicio realmente parece que apestan. Y es verdad, si no se hace bien, apestan. Y en este caso, ¿qué hicieron? Dieron muy poco contenido desde el principio. Pero no te lo pierdas. Reciclaban masillas y enemigos con los que te estabas pegando constantemente. Pero además, sacaron para que pudieras comprarte por tu cuenta un acelerador de experiencia. Y bueno, dices, pues bueno, quien quiera se lo compra y quien no quiera no. Dice, quien no quiera no, quien no quiera es un santo job. Porque resulta que también hicieron que se consiguiera experiencia de forma muchísimo más lenta. Y los personajes se convertirán, los enemigos se convertirán en esponjas de golpes y demás. Así que se hacía pesadísimo y lentísimo avanzar. A menos que te compraras el XP Boost y cogieras y pudieras avanzar. Todas estas cosas cabrearon mucho a la gente, pero claro, además... Hay una cosa que yo creo que no entienden la gente que saca juegos como servicio y luego se la pegan. Y es que cuando tú vas a comprarte el juego, tiene que estar el juego completo y tiene que tener contenidos suficientes para que lo disfrutes. La promesa de iremos sacando contenido no funciona porque la gente dice, pues me espero hasta que haya contenido y lo compro. Y a lo mejor, mientras tanto, han salido 50.000 cosas que te llaman más la atención y al final no te lo compras. Pasó con Street Fighter V y ha pasado con este Marvel Avengers. Que si coges y lo dejas corto de contenido y encima haces guarradas de este tipo, pues puedes tener los Vengadores, pero te la estás pegando. Y claro. Es lo que es. 2 años y medio lo que ha durado el juego hasta que lo chapan. Es verdad. A ver, y me parece interesante que matices el hecho de que aquí no se ha aplicado o no se ha hecho un buen diseño. Porque tampoco me gusta lo de demonizar esas tres palabras, lo de juego como servicio, que entiendo que tenemos detrás como una experiencia tan negativa que es lógico y que se da la circunstancia de que nosotros tres somos muy de juegos con historia, offline, que no nos interesa demasiado ese ámbito, pero no por eso hay que menospreciarlo o infravalorarlo. Yo tengo claro. siempre lo cuento, el caso de mi hermano, que toda su vida... A lo que más ha jugado y sigue jugando es al World of Warcraft. Un MMO, online, evidentemente, y todo eso. Y cuando él me ve jugando a títulos, pues yo qué sé, The Last of Us, por tener la referencia cercana, no lo entiende del todo. Y claro, mi argumento es que a mí me gustan las cosas que tienen un final, que están cerradas, uh-huh. que yo siento que me dejan ese placer como jugador de haber llegado al final. Y a él le ocurre lo contrario, y creo que también es muy legítimo. Es decir, entender que si un juego te gusta mucho, oye, ¿por qué no vivir dentro de él? ¿Por qué no hacer que puedas estar todo el tiempo que quieras? Claro, uh-huh. eso exige un diseño de juego que no permite hacer cosas cutres. Exacto. Es eso. No es que un juego como servicio sea algo malo, que a lo mejor lo he dejado caer así, sino que nos hemos encontrado con muchos que están mal hechos, que es distinto. Pero tienes toda la razón. Muchos juegos como servicio no tienen un principio y un final, pero en cambio... Bueno, en principio sí, lo que no tiene es un final. Pero en cambio, lo que sí tienen es una historia. Y esa historia es la historia que haces tú mismo con tus amigos. Y eso, claro, ni el mejor guionista. Pero para eso tienes que coger y haber hecho un buen diseño y dar los mimbres para que lo disfrutes. Si coges y lo que haces es como en este, estar pegándote con un montón de masillas y un masilla jefe y volver a pegarte prácticamente con el masilla y el masilla jefe y no avanzar, pues es muy decepcionante. Y ojo, que han sacado luego, con los años, un montón, con estos 2 años y medio, un montón de ampliaciones. Y ampliaciones que sonaban muy bien. Para cualquiera que sepa un poco, le gusten los superhéroes, y sobre todo los de Marvel, se iba a encontrar con que, por los títulos, era el sueño de cualquiera. Porque tienes a Pantera Negra, porque tienes a Hulk. Bueno, a Hulk. De hecho, tienes al Maestro, que es una versión del futuro de Hulk, que tiene una historia estupenda. Tenías a Ojo de Halcón. Spider-Man fue... O sea, también lo tenías. O sea, tienes... Y muchas más, ¿eh? Entonces, han ido sacando eso, pero tienes que hacerlo bien. Tienes que hacerlo de forma que sea interesante. Y además, sobre todo, tienes que engancharlos desde el principio. Porque es muy difícil que un juego que fracasa al principio recupere a esa gente... un año después, 1 año y medio después, porque hayan sacado algo. Puede ser que pase, pero es que tenemos novedades cada 2x3. Nos está vendiendo cosas todos los días, juegos todos los días, que además los venden para que los compres ya. Nada de coger y hacerlo a lo largo del tiempo, sino que lo compres ya y empieza a generar ya. Y cuando hablábamos antes de que este juego ha muerto de avaricia, es porque pagabas tu juego completo con tu historia, pero además querían sacarse una pasta con micropagos. De una forma o de otra. Es decir, tener lo mejor de dos mundos. Los juegos con micropagos generalmente siempre han sido gratis y tú coges y pagas lo que te interesa y les funciona muy bien. Mira Fortnite, que se ha montado Epic porque no sabía qué hacer con el dinero, yo lo tengo claro, porque están blanqueando. Perdón, es broma, ¿eh? No quiero una demanda. Presuntamente están blanqueando porque me han regalado una cantidad de dinero en videojuegos que, ojo, no me quejo, me gusta que lo blanqueen así, por lo menos, pero no parece que eso tenga una correspondencia con lo que yo me he gastado en Epic, y ya digo que no la tiene. Entonces, bueno, quiero decir que les funciona francamente bien, pero... Lo de intentar meter las dos cosas, a ver, los usuarios no somos tontos, no, nuestro dinero nos cuesta mucho tenerlo y si lo dedicamos a un juego entre todas las opciones que hay, tiene que ser porque nos repercuta en que vayamos a disfrutar y en que tenga los contenidos que queremos. Si no lo haces, ya puede llamarse los Vengadores, pero picas en los primeros días, pero no lo consigues convertir en un éxito. Y de hecho, Square... dijo que había sido una decepción comercial y dijeron que habían perdido al menos 63 millones de dólares. Madre mía. Y supongo mía. Que esta fue una de las principales... Es que es un pastón, 63 millones de dólares. Sí, sí. Y claro, ¿cuánto cuesta un desarrollo? Pues es que perdieron el dolor que cuesta un desarrollo y seguramente este hubiera sido incluso más. O sea que, en fin, un desastre. La verdad, un desastre, pero lo bueno que tiene es que quien lo tenga, por lo visto, el modo historia, porque yo solo jugué un poco, y la verdad es que con todo lo que fue saliendo me fueron echando para atrás, y me pasó eso, dije, bueno, pues cuando esté el contenido, pues ya me decidiré. Y al final fui dejándolo y ahora lo cierran. El caso han decidido que... por ti, ellos. Sí, sí, la verdad es que sí. Ya veremos si sale una oferta, no gratis seguramente, pero sí una oferta estupenda en la que lo pueda comprar, y diga, bueno, pues por si algún día me animo. Pero... es que no me dan ganas de jugarlo, Sergio, la verdad. Después de todo lo que he ido viendo, todo lo que iba diciendo la gente, los cables que se han ido pillando y demás, es que te quita las ganas. Y con tanta cosa para jugar, que está muy bien, ¿por qué te vas a meter en un juego mediocre? Sí, yo, si me dejáis matizar, no me refería a que todos los juegos como servicio fueran la basura, ¿eh? O sea, yo he jugado a juegos como servicio durante muchos años, me refería a que en este caso creo que no ha sido la mejor decisión, o al menos... que se hubiesen posicionado en queremos ser solo un juego como servicio, y que se hubiesen posicionado y que hubiesen metido como todo las fuerzas en ello, pero creo que al final se han quedado en tierra de nadie, y eso es lo que creo que ha hecho que no acabara saliendo como creían que iba a salir, porque que, repetimos, es una IP que ha valido una pasta y que si se hubiese hecho bien hubiese estado la gente ahí, porque es una IP que la gente conoce, bueno, conoce digamos el mundo de Marvel, y creo que hubiese sido un juego que hubiese salido muy bien, pero al final, pues bueno, a veces es verdad que, pues bueno, la gente no ve el futuro y tú creas algo pensando que va a ser lo mejor de lo mejor, y al final, pues, ir picoteando de cosas, me sabe mal, pero creo que al final ha hecho que este juego, pues, se haya hundido. Y que, a ver, ¿cómo lo digo? Porque no quiero tampoco que suene mal, pero es que es cierto que son los Vengadores. Yo también pensaría, si fuera un ejecutivo, hago cualquier cosa y esto va a vender, porque, y voy a poner un caso que a mí me apela y la gente conoce, que es Pokémon, para que veáis que también soy autocrítico. Tú haces cualquier cosa de Pokémon y pones en la carátula un Pikachu y saben que va a vender. Y es verdad, sí. Y eso lo reconozco. ¿Por qué aquí no ha tenido ese efecto? Es que es curioso, porque es el caso contrario que en el cine. Que en el cine realmente Los Vengadores fue el fenómeno de masas que fueron construyendo con películas individuales. Y aquí al revés, aquí lo que aglutina todo, que son el juego de Los Vengadores, no funciona, pero tenemos a Spider-Man que sí, a Iron Man en VR, ahora un juego de Lobezno, como que por separado los personajes sí están calando en el público. Entre otras cosas, por la calidad, por supuesto. Sí, pero yo por eso al principio me refería que yo creo que si hubiese, que no lo sé porque, repito, no veo el futuro, pero si hubiesen sacado este juego como si fuera un Spider-Man, un juego de una historia, sí, ¿no? Sí. Te explico la historia de X, yo es que no entiendo mucho de héroes. Creo que sí que no, hubiese pero tenido... Yo te apoyo. Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Sí. Que justo han hecho lo que tú estás diciendo y sí, les ha tipo, funcionado. Os voy a contar la historia de estos personajes en este preciso momento que pasan estas cosas. Creo que ahí sí que hubiese tenido una buena salida. Creo que hubiese tenido, pues eso, que hubiese ido, llegado a buen puerto. Y creo que en este caso, el juego como servicio para esto, creo que lo que les ha hecho pifiarla. Creo. Totalmente. Yo. Repetimos sí, que. Sí. Yo estoy de acuerdo. El futuro no lo veo, pero vamos, más o menos comparando por lo que suelen sacar de superhéroes. Yo, ha sido como mi reflexión cuando he pensado en el tema. Sí, yo pienso muy similar. Spider-Man ha funcionado muy bien, más de 10 millones de copias vendidas. Guardianes de la Galaxia, que cogieron y ha sido un reciclaje con el motor que ya tenían montado para hacerlo, y lo han hecho juego para un jugador. Y les ha funcionado muy bien. No es un enorme superventas, pero es que los Guardianes de la Galaxia no son los Vengadores. Y sin embargo, los Vengadores, 63 millones de euros de pérdidas. Es que hay que hacerlo francamente mal. Y lo que decías antes con Pokémon, Sergio, sí. hay una diferencia. Pokémon lleva una tradición enorme y se ha hecho fuerte en los videojuegos. Los Vengadores se han hecho muy fuertes en el cine. Entonces, sacas cualquier cosa de Marvel y va a arrasar y va a estar entre las 10 películas más vendidas vistas del año. Pero sacas Pikachu Detective, por ejemplo, y funciona, pero como cualquier otra, nada del otro jueves, una cosita normal. En los videojuegos sacas cualquier cosa de Pokémon y vendes todo el mundo, y sacas cualquier cosa de superhéroes y tiene que ser bueno, porque si no, vemos que se la pegan. Ha pasado también ahora con lo de Gotham Knights. Si no haces un buen juego y haces un juego más o menos, claro, se la pega. Porque no son juegos que tengan una tradición detrás de jugadores de muchos años que van a jugar la siguiente iteración cuando salga. Y ya partes con todo eso más los que puedas añadir. Así que yo creo que por ahí es por donde van los tiros, por lo que se la han pegado también. Que creyeron que era lo mismo el cine que los videojuegos y obviamente no lo es. No lo es verdad. Buena reflexión. Pues vamos, ya os prometo que es la última noticia negativa, de verdad, al menos hoy, porque la saga Persona ha llegado a dispositivos actuales, lo cual es algo todo lo contrario, muy positivo, muy celebrado por los fans del género. Me ha encantado ver a muchísimas personas en redes sociales subiendo capturas estos días, descubriendo lo que hay detrás de estos títulos. Y mucha gente que se ha enganchado. ¿Por qué? Porque ahora tienen la oportunidad de jugar a Persona 3 y Persona 4 en consolas actuales. Vale, eso está genial, si no fuera por cierta polémica que ha empañado el lanzamiento. Y hablamos de la decisión por parte de Atlus de ignorar a las personas implicadas en la traducción y en la localización de estos dos juegos. Es decir, sus nombres no aparecen en los créditos finales. De hecho, la antigua coordinadora de localización de Sega ha señalado esto en Twitter al ver que los responsables de ambos títulos no hicieron caso a su petición de acreditar a los traductores. Y desgraciadamente, esto es un mal endémico. En un sector que parece que poco a poco está luchando porque se reconozcan ciertas profesiones, la de los traductores sigue estando invisibilizada y se repite constantemente. A esto se suma, y ya lo digo porque es verdad que lo he visto esos días, que no ha sido el mejor trabajo de remasterización, sobre todo en Persona 3. El aumento de resolución ha hecho que gráficamente incluso tenga detalles un poco pobres. La calidad de la música, no puede ser que se escuche peor que en PSP. Es un lanzamiento que en mi opinión no se ha pulido. Y ya el remate ha sido, insisto, lo de que no estén incluidos los nombres de los traductores en los créditos del juego. Y bueno, recordemos que por mucho que ponga remaster en Steam, yo creo que es el port de PSP, que a su vez es un port de Play 2. O sea, esto hablando del Persona 3, ¿eh? O sea, que también un tema, ¿eh? Yo, para mí ha sido una decepción, porque es que hay una cosa que yo no entiendo y a ver si vosotras me podéis dar un poco de luz. A ver, yo no entiendo por qué no se dan créditos a las personas que han trabajado en la localización. Me refiero, ¿se gastan dinero la empresa en poner eso? O sea, es que no entiendo cómo, punto número uno, te estás dando mala imagen a ti porque la gente se va a quejar y vas a hacer visible como a nivel de mala compañía, porque eso para mí es de mala compañía y de poca ética profesional, volvemos a como al principio, ¿no? Eso por un lado. Segundo, la importancia que tiene la localización, jolines, es que si no fuera por la localización, yo no podría jugar a estos juegos. Yo no tengo un nivel de inglés y menos de japonés para poder jugar a este tipo de juegos. O sea, con lo difícil que es que salgan de Japón, que a día de hoy, gracias a Dios, cada vez van saliendo los juegos que son más de nicho, están saliendo más y se están traduciendo al español. Y al final hay muchas personas que viven de la traducción, de la localización, que para justificar que han trabajado en ese proyecto, para justificarlo en su currículum, en su portfolio, solo tienen los créditos y no existen. Entonces, me parece una práctica muy poco ética que no favorece, creo, ni a la empresa, ni obviamente a las personas que lo trabajan, y que me parece también de peor gusto que encima al marcharse la chica esta, la coordinadora de la organización, pobrecica, que Sega se comprometiese a incluir los nombres en los títulos finales y al final no lo hizo. Yo, si me dejáis incluir una cosa, ahora hay un equipo de profesionales que están creando como digamos un desarrollo de un estudio sobre género y videojuegos, sobre todo a nivel de profesionales, y se están encontrando a nivel en España, lo digo porque conozco a unas cuantas personas que están trabajando en ello, y se están encontrando con la dificultad de, mentira, no era solo en España, me he equivocado, o sea, el estudio se hace en España, pero es a nivel global, ¿no? Y se están encontrando con que muchas veces no pueden analizar en localización y en otros espacios de desarrollo de videojuego porque no están acreditadas las personas en los títulos. Y me parece heavy porque a veces sabemos que en juegos han salido mascotas. Pues bueno, pongo el nombre de mi mascota, Dinky Winky, que me ha estado apoyando en el juego. Tío, pues ya que pones a Dinky Winky, que te gusta, y tener la poca vergüenza de poner a la persona que ha trabajado en ese juego. Es que aún más que eso, yo creo que eso debería ser un derecho. Es decir, todo aquel que trabaja en ese juego debería coger y aparecer como trabajador de él. Porque además su trabajo es una de las cosas que van a hacer que tú te compres el juego. O que yo me compre el juego directamente. Por ejemplo, en este caso, la traducción. Pero creo que es un problema sistémico, no solamente en este caso de Sega. Creo que pasa desde fantraducciones hasta juegos AAA, que te encuentras con que se utiliza mucho eso de si te vas antes de que haya terminado el juego, no apareces en los créditos. Pero es que esto ya es un paso más allá. Es que has terminado el juego, has aportado todo y tampoco apareces en los créditos. Y yo creo que hay un poco de desprecio por el trabajo de la gente en muchos casos. Es decir, la idea de tener diseñadores estrella que todo el mundo conoce y que te sabe los nombres de japoneses aquí en España sin problema, o americanos, pero sin embargo luego lo que son todos los demás trabajadores que están por detrás no tienen ese reconocimiento, por supuesto, pero ni siquiera al aparecer en unos títulos de aquello que muchas veces pueden durarte 10 minutos, poner la línea de 4 personas, 5 personas, 20 personas que hayan trabajado y hayan hecho su trabajo, no cuesta nada. A ellos, en cambio, ¿qué les aporta? El reconocimiento de que han estado ahí, que les puede servir luego también para poder mostrarlo. Pero, sin embargo, no está en la cultura de los estudios el darle importancia a esto, y que cogen y te lo encuentras, son muchos casos. El otro día cuando estábamos en la Mowurred comentaba lo de Bruce Straley, que co-creador de Last of Us, y en la serie cuando hablan del basado en el juego creado por Neil Druckmann, Bruce Straley no aparece. ¿Por qué no aparece? Si se ha tirado X años trabajando con eso y lo ha hecho, es verdad que se marchó tiempo después. ¿Y qué? Hizo el trabajo y el juego salió. Acredítalo. O sea, así, vamos, es que es volver a los años 60. Claro. A ver, hay cosas, en ese caso, por ejemplo, de The Last of Us, eso habría que ver el registro de patentes, quién figura como dueño de la marca. Te quiero decir, es que hay cosas... He hecho lo mejor posible para poder esto. He hecho una investigación profunda y en Wikipedia aparecen los dos. Vale. Sí, que si es en Wikipedia, va a misa, ya sabes. Vale. Te quiero decir que es verdad que a lo mejor en casos así muy grandes, cuando tú fundas... Vale, pues mira, te lo cambio. Sofía, nuestra Sofía, sí, ha participado, lo comentaba el otro día, sí, en la traducción de Disco Elysium. Sí. Pero no se quedó a hacer la traducción entera, pues por razones X. No aparecen los créditos. Y es una fan traducción, aunque luego la adaptaran y todo eso. Sí. Es decir, que son muchos casos muy distintos que van desde lo más básico hasta lo más grande. Claro, ¿no? Y además, si el año pasado hablábamos de Mercury Steam, que también le ocurría, y es algo que precisamente por la facilidad, porque es que no se tarda nada en incluir un nombre, me lleva a pensar por qué no se hace. Si es que hay algún tipo de conflicto de intereses, porque a veces son agencias que trabajan para varios trabajos al mismo tiempo, a lo mejor un juego de la competencia, por decirlo de alguna forma, o es simplemente dejadez de como no se ha hecho nunca, no nos lo hemos planteado el hacerlo ahora. Es para pensar, ¿eh? ¿Por qué no se está aplicando? Sí, yo sé que en casos es por castigo. Es decir, te vas a medias de eso, no entras y no se te reconoce. Lo digo porque ha habido desarrolladores que se han quejado de no aparecer cuando salía el juego y se habían tirado no sé cuánto tiempo trabajando allí. Pero eso es en ciertos casos. Lo de en este caso, no lo sé, como berrinche contra la coordinadora esta que se marchó, pues podría ser, pero parece raro, ¿no? Porque no afecta, allá en qué le iba a afectar. Entonces, no lo sé. No, igualmente, yo no entiendo por qué hace. Creo que es que se da poca importancia, o que simplemente es una subcontrata y para qué vas a meter a subcontrata. Ojo, que luego la que te hace efectos especiales, la que te hace los fondos, la que te hace no sé qué, aparece ahí cada una de las compañías en la mayoría de los casos. Claro. Pero bueno, no sé, no entiendo. Igualmente, si me dejáis añadir, aunque solo sea que ha trabajado un mes, una semana, es una persona que ha trabajado en ese juego y yo creo que se tiene que dar el reconocimiento como tal. O sea, es que no es, para mí no es una justificación que alguien no haya acabado el proyecto o que no haya estado hasta el final del proyecto. Si has estado allí, deberías poder leer tu nombre conforme has trabajado ahí y poder luego justificarlo, porque repetimos, ¿cómo esa persona luego puede justificar en su portfolio para seguir postulando a otros puestos de trabajo que ha participado ahí? Si no hay a veces un contrato porque hay una subcontrata o porque tal, la única justificación, la única manera de poder decir yo he estado aquí es a través de los títulos de crédito. Y si no existen, no puede justificarlo. Por eso te digo que a veces lo usan para eso. Si tú te vas, no apareces en los créditos. Y así, en vez de que se queden porque quieran, se quedan también porque... Sí, pero eso tampoco se debería de poder hacer. Es que no me parece... No, claro. Si es lo menos ético del mundo. Ni ético, ni sé si hasta es legal. Quiero decir, de un berrinche... Depende del país. O sea, tú te enfadas con alguien, con un trabajador, no es alguien, es un trabajador. Y dices, pues ya no te pongo en los créditos. Perdona, yo he hecho un trabajo. Ya. No sé, ya, que no es que pero, me estés pero si concediendo no te lo pone, un favor. No existe. Sí, pero no es un favor. Oye, además, Además, esto no es que sea precisamente nuevo, es lo triste. No, ya, sí, acuérdate, acordaos precisamente que durante la época, lo digo porque lo hemos visto cuando hemos hecho algún especial, pues, de Super Mario y así, en los primeros tiempos, no se ponían los nombres de los desarrolladores para que no se supiera quiénes eran y no se los llevara a la competencia. Claro. Tenían, de hecho, creo que lo vimos concretamente cuando hicimos los de Star Fox. Pues algunos desarrolladores no aparecen y el que hacía la música solamente aparece con el seudónimo que puso para que no se lo pudiera llevar a otra competencia. O sea, se lleva haciendo lo de que las compañías tapen a quienes trabajan en los juegos. Todavía ha cambiado mucho, pero todavía te encuentras cosas como esta. Por razones distintas, pero el hecho es que no se acreditan. En fin, triste, pero precisamente porque creo que es una situación que hay que denunciar, teníamos que darle también voz aquí en el programa, porque esto también genera ruido y a lo mejor llega a alguien, no este podcast en particular, sino todos los que estamos aquí. Que, por cierto, el tema de la remasterización, solo quiero hacer este apunte. Yo llamo remasterización a esto de Persona 3 y 4 porque lo pone, porque así aparece en la ficha de Steam, que es una remasterización, no es un port. Y claro, yo vengo de jugar, y siento decirlo, a Crisis Core, que eso es, vamos, tampoco es lo normal ni mucho menos. Pero es que está años luz. Aquí ha habido un trabajo bastante deficiente, también en lo técnico. En fin, pero bueno, al menos se puede jugar y encima en nuestro idioma, aunque no aparezcan acreditados, y son dos juegazos, así que ahí queda. Y también una cosa, Crisis Core te cuesta 50 euros, si mal no recuerdo, o algo así. Sí. ¿Qué es lo que te cuesta un Persona? Y sin embargo, mira la diferencia. Claro. No tendría por qué coger y hacerse una chapuza y que no nos la tengamos que comer, sinceramente. Debería ser que ya que pagas el juego, que esté bien hecho. Por supuesto. Pero sí. Bueno, es que ya vengo en la vena negativa y ya lo critico todo. No, pero ahora remontamos. Os prometo que ahora remontamos. Porque vamos a acabar hablando de algo bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque implica que vamos a tener consolas a la venta. Que es decir, que si tú ahora te quieres comprar una Switch, esperemos que también Play 5, Xbox, vas a poder ir a la tienda. O eso es la promesa, porque Nintendo está planeando aumentar la producción de Switch en su séptimo año, según informan desde Bloomberg. De hecho, el pasado noviembre la compañía redujo ligeramente las previsiones de ventas que tenían en el año fiscal de 21 a 19, pero la demanda se mantiene constante, siguen vendiendo Switch, la gente quiere jugar en una Switch. Y la escasez de suministros, y esto es algo que por muchas fuentes se está diciendo, es algo que parece que cada vez responde más al pasado. Se están fabricando consolas. La consola, en este caso, está vendiendo muy bien en todos los territorios y Nintendo cree que las ventas se han visto frenadas precisamente por estos problemas de distribución más que porque la gente no tenga esa demanda de querer una Switch. Así que, ¿qué han dicho? Pues no os preocupéis porque vamos a fabricar más unidades en el próximo año fiscal, que recordemos que empieza en abril de este mismo año. Y esto es particularmente relevante en un año en el que pensemos que a 30 de septiembre Switch había vendido más de 114 millones de unidades y que en los próximos meses vamos a tener Pikmin 4, por ejemplo, pero sobre todo The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Claro, es un momento en el que el juego más esperado de tu consola en todos estos años... quieres tener consolas, quieres tener máquinas para quien quiera acercarse y jugar por primera vez en Switch. Es una buena noticia y yo espero que no solamente ocurra con Nintendo, sino con las demás, que todo apunta a que será así. Y probablemente también va a haber aumento porque están también creando packs, que yo creo que también es una buena estrategia de venta, que probablemente, no sé si ya salió oficial, pero vi por Twitter que iban a hacer un pack con el nuevo Zelda, la Switch. A ver, yo, siendo realista, creo que Switch va a seguir vendiendo hasta que salga la nueva y seguirá vendiendo la nueva. Es decir, yo fui un poco crítica cuando salió la OLED porque realmente no hay tanta diferencia para el incremento de precio, que tampoco es tanto, pero realmente la OLED ¿Qué tienes? Sí, ok, tienes la pantalla OLED, pero tienes, ganas unas pocas pulgadas, tampoco es una barbaridad. Y no mejoras el rendimiento, una cosa loca, y de repente los juegos se ven completamente diferentes, que parece la nueva generación. Que recordemos, como tú decías, Sergio, que tienes 7 años, y es una consola que sigue vendiendo juegos como churros, que de los más vendidos en todas las listas siempre se cuelan juegos de Nintendo, ya sea porque ha salido el nuevo Pokémon, porque ha salido el nuevo Mario, porque el Mario Kart es una cosa bárbara lo que vende. Entonces, cuando salga la nueva Switch, yo quiero verla, también te digo, porque quiero ir poquito a poco, si es que sale en 2024, cosa que yo creo que yo no iría tan rápida. Yo creo que van a estirar un poco más el chicle. Nintendo creo que está obviamente ahora en una época de vacas gordas y lo van a aprovechar todo lo que puedan. Yo ojalá que la nueva consola que saquen, ojalá que mantengan, y que yo creo que esto sí que lo van a mantener, pero no lo sé, ¿eh? No sé si qué pensáis vosotros, pero que puedan mantener el modelo híbrido. A mí es una cosa que me gusta mucho y creo que es un acierto. Creo que es una cosa que, entre comillas, no es que solo lo pueda hacer Pokémon, pero que igual no lo vería tanto a lo mejor en PlayStation, porque la PSP al final, a ver, vendió lo que vendió, no se puede comparar con las ventas de Nintendo Switch. Es verdad que tenemos la Stream Deck, pero tampoco vende lo que vende, o no tampoco vale lo que vale una Switch. Pero creo que Nintendo tiene como, los juegos están como pensados, ¿no? Bueno, no sé, como que tienen, sí, sí, el ambientillo ese que te tira también poder jugarlo. Nintendo inventa, y eso es algo genial, porque no se basa tanto como en las otras, que en realidad son PCs potentes, como coger y pensar en formas distintas de jugar. Y a mí es algo que siempre me ha sorprendido y gustado de Nintendo. Y yo espero que la próxima también me sorprenda. Si es híbrida, pues genial. Si inventan otra cosa, pues tendré mucha curiosidad por verlo. También la cagan, con perdón. Porque al fin y al cabo tenemos que ver la Wii U, cómo se la pegaron. De todas las formas posibles. Pero mira, la Wii fue un bombazo y esto es un bombazo. Y por cierto, es que esta generación está siendo increíble para Nintendo. A mí me sorprende, porque normalmente cuando una consola llega a 114 millones y esas cosas, primero la gran mayoría no llegan, pero las que llegan, eso suele ser el final ya de su carrera, ¿verdad? Ya han vendido más de 100 millones y quedan dos personas despistadas que no se van a comprar, pero sin embargo siguen vendiendo de una forma habitual y grande, así que no me sorprende que aumenten las ventas. Que se vaya más allá de 2024, pues no me extrañaría tampoco, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si es verdad que la crisis de semiconductores y de distintas piezas que estaban teniendo se está acabando y que van a haber más ventas, también va a haber más ventas para PlayStation y también para Xbox. Entonces, todo el mundo tiene ya una Switch, aunque haya gente que siga comprándola, pero no todo el mundo tiene una PlayStation 5. Y entonces pienso que eso es lo que puede empezar a recortar las ventas de la Switch. El que ya haya en los comercios consolas que puedas ir a comprarlos. Que no tengas que apuntarte en una lista, que te llame, no sé qué, que no haya un bundle que te salga casi un 50% más caro que lo que te costaría la consola en sí. Que no suban los precios de las consolas también. Ese sería un buen detalle. Y todo eso, si te empiezas a encontrar una normalidad, pues lo normal creo que será que vendan más las consolas de nueva generación y que esta que ya tiene vendido todo lo del mundo, aunque a día de hoy parezca que está en la mitad del ciclo y no al final del ciclo, pues empiezan a decaer un poco sus ventas. Vamos. Uf, no sé qué decirte. Debería ser así. No sé qué decirte. Es ya. Que las ventas del modelo OLED están funcionando tan bien que realmente no es algo residual. Por ejemplo, con 3DS, cuando sacaron New 3DS, ya era un poco los últimos coletazos, vendemos las que nos queden y ya está, sino que realmente está funcionando muchísimo. Los juegos tampoco, yo al menos como jugador, he hecho en falta una potencia, que se podrían ver mejor, por supuesto, que hay algunos que tienen una tasa de FPS muy baja, vale, pero la realidad es que sale un nuevo Zelda y nos lo vamos a comprar. Sale la película de Mario y la de consolas y juegos de Mario que va a vender a raíz de la película. Es que estoy convencido de ello. Es verdad. ¿Anunciarán un juego de Mario cerca de la película? Sería un bombazo. Pues sí. Sinceramente. No, pero tienes toda la razón. Y además, otra cosa que hay, con otras consolas ha costado, pero aquí, en la Switch, a pesar de ser híbrida, a pesar de ser muy distinta, a pesar de tener mucha menos potencia, ser un móvil potente más que otra cosa como el corazón de la consola, los juegos de otras plataformas también están, y de otros desarrolladores, y no solamente Nintendo, están saliendo muchísimos, la gran mayoría, en Switch. Vale, no será la mejor versión, pero si tienes una Switch, puedes jugar a de todo. O sea que siguen saliendo muchísimos juegos. Y mientras siguen saliendo muchísimos juegos y vendiéndose así la consola, ya digo, parece más que esté en la mitad del ciclo que esté finalizándolo. Y las ventas son brutales, las ventas son de haber terminado ya. Porque tiene, o sea, hay que reconocer que Nintendo, igual que las otras plataformas, pero Nintendo tiene juegos exclusivos muy potentes y la gente es muy fiel a Nintendo. O sea, igual que, por ejemplo, Xbox todavía no ha sacado en el año y medio que llevamos de la nueva plataforma, digamos, de las nuevas, la nueva generación, no ha sacado apenas, Play tampoco, y Nintendo da igual, porque sigue vendiendo. O sea, me refiero, tiene juegos que lo que decía, ¿no? Que PlayStation también tiene como su tal. Pero Nintendo, la gente que compra Pikmin 1 va a comprar Pikmin 4. Y la gente que compra Super Mario compra todos, o casi todos. Y también tiene juegos que son muy familiares. Eso también ayuda a que, jolines, es que en mi casa no hay. Yo y no tengo hijos, ni tengo hijas, y soy yo la más pequeña de mi casa y tengo 28 años. Y hay dos Nintendo. Me refiero, hay muchas casas en las que hay más de una. Y normalmente no vas a encontrar una casa que haya más de una Play o más de una Xbox. No. Entonces, creo que es un indicador a tener presente. Y también otra cosa que has dicho, lo de que está muy bien para niños. Yo ya he recomendado a varios, a sobrinos de estos que tengo, que son políticos, vamos, de mis hijos de mis amigos realmente, que cogen y cuando están pidiendo una consola, a ninguno le he dicho, pues cómprale la Play. Luego, porque todavía eran pequeños y tienes muchos más juegos con los que vaya a poder jugar y vayan a poder jugar con los padres, con una Switch, antes que con una Play. Y si van creciendo, tienen juegos de distintas edades para poder jugarlo. Entonces, al final, sí, la recomendación yo siempre termino haciendo la de la Switch. No me la recomendaría como primera consola para mí, porque, claro está, el tipo de juegos que más me interesan no son los de Switch, pero sí me gustan, con lo cual también me la compro. Lo que se hizo mucho con la Wii, que era tener la Wii y tener otra consola, de principal, como la Xbox 360 o la PS3, pues lo mismo con esta, tener una principal y otra para los juegos de Nintendo. Porque al final, lo que sí es verdad es que los juegos que son multiplataforma, normalmente la peor versión suele ser la de la Switch, pero es simplemente por potencia. Y aún así se ve magia a veces dentro de esa consola, la verdad. Desde luego. En fin, me ha hecho mucha gracia lo de hijos políticos, ¿no? Hijos que son políticos. Quería decir sobrinos, pero sí. Porque ha sonado como, yo qué sé, que presidente del gobierno o algo. Sí, para las próximas. En fin, bueno, mira, hemos remontado, porque al menos no es una noticia negativa y creo que es positivo muy buena. Para todos. Que haya consolas para todo es lo mejor que puede pasar, es que es la clave para poder jugar. Ya, pues, si damos algún día la noticia de que bajan las tarjetas gráficas, yo soy el primero en dar palmas con las orejas. Ojalá llegue pronto. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para recordar las vías de contacto y volvemos con el a qué estamos jugando. ¡Soldado, mirad al frente! Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Y amigos, a Batallón Pluto. Soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso con esta sección, la primera del año, donde comentamos a qué hemos estado invirtiendo nuestro tiempo, a qué títulos hemos estado jugando, disfrutando o no. Pero bueno, normalmente si hemos invertido nuestro tiempo libre es porque algo tiene que nos gusta. Atreides, ¿con qué vas a estrenar este 2023 para la que estamos jugando? Pues mira, no va a ser precisamente con un juego que haya salido este año, la verdad. Sí. Pero es un juegazo. Yo el año pasado me terminé comprando la Astro City Mini, la consola que sale haciendo la máquina de Astro City, que fue una máquina que en los 90 arrasó en todos los recreativos de Japón. Era la primera que salió que era multijuego y que podían coger y cambiarlo directamente, poner uno y otro. Y sale, bueno, pues en todas las series de anime de la época. Nosotros hicimos además un especial en su momento para High Score Girl, que no me salía el nombre de la serie. Sí. Y justamente la Astro City Mini es una con las que hacían las competiciones de Street Fighter 2 y demás. Salió en Japón, encontré una oferta buena y la compré en Amazon Japón y me llegó nada, en 4 días. O sea, yo flipaba porque la velocidad fue la leche. Y claro, hay mucha gente que se compra consolas minis para tenerlas de adorno. Y me parece muy bien porque son muy bonitas. Son versiones exactas en pequeñito de lo que eran las consolas con las que han jugado en su juventud. Pero a mí me gusta comprarme algo para usarlo. Que si me compro una consola es para jugar, porque están los juegos. Y entre los juegos que entran 37 juegos, entre los juegos que entra una versión de Golden Axe que no se ha jugado más que en el arcade, que es Golden Axe The Revenge of Death Adder, la venganza de Death Adder. Death Adder es el tipo al que derrotamos en el primer Golden Axe, pero resulta que no murió todo lo que tenía que haberse muerto, y vuelve. Y en este caso solamente salió en arcade, nunca ha salido en ninguna recopilación, nunca ha salido en ninguna otra plataforma, sino solamente salió para arcade hasta que la incluyeron aquí. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué tal está. Esto lo que tenía es que Sega, para las máquinas arcade, había seguido dos caminos separados. Las máquinas especializadas en polígonos, que eran las Model 1, y las Super Scale, que están especializadas en sprite. Y de esta segunda es la placa System 32, la que sacaron y en la que incluyeron este Golden Axe y unos poquitos juegos más. No tuvo muchos, porque luego ya sacaron placas que manejaban tanto polígonos como sprites. El caso es que sacaron pues eso, unos 20 juegos aproximadamente, y llegó el juego este, porque claro, Golden Axe tenía muchísimo éxito. Salió entre Golden Axe 2 de diciembre del 91 y Golden Axe 3 de junio del 93 de Mega Drive. Y tiene cambios con respecto al original. Tienes 4 héroes para elegir, que no son del primero Golden Axe, aunque Trillius, el enano, sí que aparece como compañero de uno de ellos, de Goa, que es un gigante que lleva al enano sobre los hombros. Entonces, cuando hace las magias, es Trillius el que hace la magia sobre los hombros. Y bueno, es una gran calavera que petrifica a todos. Luego tienes a Dora, que es una centauro, que tiene un ataque muy rápido con el bastón y con los cascos, y es con el que he jugado realmente, porque no es la más rápida, pero cuesta poca magia, con lo cual puedes usarla muchas veces cuando tienes muchos enemigos en pantalla, y es bastante espectacular, pues solamente hay rayos, y sus ataques en cambio sí son muy rápidos, con lo cual pues me resultaba ágil. Eso de machacar botones era útil porque atacaba muy rápido. Tienes un diablillo que se llama Trix, que tiene un tridente y que es muy rápido. Y luego el bárbaro que sustituye al original, que en este caso se llama Stern, que es el que tiene equilibrio entre fuerza y velocidad. O sea, 4 personajes, con la ventaja de que en la máquina podías jugar con los 4 al mismo tiempo. Es decir, 4 personas podían jugar y hacer este juego en cooperativo. En la Astro City Mini Pueden ser dos, pero bueno, oye, está viendo que puedas jugar dos juntos. ¿Y los enemigos sí son los de toda la vida o también son nuevos? Pues no, los enemigos de Death Adder sí que es el de toda la vida, pero no, tienes bastantes variados. Tienes distintos tipos de soldados, bandidos, hombres árbol, esqueletos, hombres de las cavernas, mantis, escorpiones gigantes, que los puedes luego desmontar al que va en ellos y utilizarlos tú mismo. Ah, sí. También utilizan, ¿cómo se llaman? Ballestas gigantes, que si eres un poco rápido, las puedes utilizar tú también para atacar a los enemigos. Incluso llevarlas en la propia mantis para atacar a los otros, una especie de tanque móvil. O sea, está curioso. Y catapultas también. Entonces, está bien. Luego tienes, por supuesto, jefes finales. Una guerrera, el jefe de los bandidos, uno que es el portador de la guadaña, que parece la muerte encarnada, un cíclope. Y esos jefes, lo único que es una pena que se hacía mucho, pues por falta de espacio, y nos encontramos en muchos juegos de la época, es que se terminan repitiendo los jefes con unas pequeñas variaciones. El portador de la guadaña aparece como esqueleto, por ejemplo. Te encuentras en vez de una jefa guerrera, dos jefas guerreras al tiempo, dos jefes bandidos gemelos, esas cosas, hasta que te encuentras con el jefe final. Pero antes de eso, otra cosa que me gusta mucho es que es muy variado. A ver, es un juego muy lineal, porque todos estos beat'em up lo que haces es que empiezas en un principio y avanzas hasta terminarte el juego. Pero ya llevaban tiempo haciéndolo y era una mejora sobre los anteriores. Entonces, ¿qué hicieron? Puedes tener caminos por los que derivan por un lado o por otro. No, al final no ves todo el juego, sino que ves una parte o ves otra. Te permite para que sea rejugable y quieras volver a echar monedas, porque recordamos que esto era un juego arcade. Quieras volver a echar monedas y volvértelo a jugar. Entonces, bueno, te permite varios caminos y aunque es de scroll horizontal, que vas avanzando por la pantalla, en ciertos momentos tú puedes coger y subir por un camino hacia arriba con un escalado de sprites que se va haciendo más pequeño y estas cosas, que bueno, está chulo. Además es muy variada todo lo que vas recorriendo, los distintos estos, porque tienes cuevas, tienes villas, tienes tienes distintos sitios, también bosques, distintas... todo lo que se puede ocurrir, salvo un lago, no hay una fase submarina, cosa que yo agradecí personalmente muchísimo, porque no las aguanto. Y tiene una cosa muy chula, que es que cuando vas a llegar al castillo, el castillo tiene el aspecto de Death Adder, una especie de, como si fuese un Death Adder gigantesco en piedra con forma de castillo. Y conforme vas cargándote a los jefes finales, se va rompiendo el castillo, hasta que llegas a la lucha final. Entonces, bueno, el enfrentamiento no es sencillo porque tienes que enfrentarte y derrotarlo varias veces. O sea, cuando parece que ya está, pues vuelve con mecánicas nuevas y cuando ya parece que está y ya te ataca una última vez y tienes que volver a derrotarlo directamente. Pero el juego es muy divertido, es muy rápido, es sin lugar a dudas el que mejores gráficos tiene y uno de los mejores de toda la saga, por supuesto, pero uno de los mejores que he visto de... Bueno, lo vamos a llamar pixel art, aunque en ese momento era los gráficos que había. Claro. Pero vamos, sí, son fantásticos, la verdad. Además, se ocupó el equipo de Sega AM1 y el diseñador es Makoto Uchida, que es el de Altered Beast, Alien Storm o el primer Golden Axe, entre muchos otros. Bueno, es gente que sabía muy bien lo que hacía, hicieron una gran máquina y yo me lo he pasado pipa. Tengo que decir que es muy divertido de jugar, sigue siendo igual de divertido hoy que en su momento, porque los beat'em ups, como no son muy largos, te lo pasas muy bien, utilizando distintos poderes y no da tiempo a cansarse, porque la variedad de enemigos ya te va haciendo que sean cosas distintas, la variedad de magias, las cosas que suceden, no está muy bien. Yo reconozco que lo he disfrutado muchísimo. Qué bien. Era un juego que no conocía más que de oídas, que cuando vi que estaba incluido dije, mira qué bien, y que la única pega que le encuentro realmente es que es una pena que no esté más accesible a la gente. Se puede encontrar afortunadamente como ROM y yo recomiendo buscarlo porque es muy divertido, pero que es una pena que no esté incluido en algunas recopilaciones, teniendo en cuenta que Sega es la compañía más prolífica del mundo, habiendo desarrollado más de 500 juegos, 70 franquicias y 20 placas solo de arcades, que de hecho tiene el récord Guinness, pues tiene material de sobra para hacer recopilatorios de sus juegos arcade. Podrían coger y sacar algunos más y no solo los que sacan siempre, que a ver, me gustan mucho. Pero claro, yo he agradecido mucho, por ejemplo, esta Astro City Mini con juegos distintos. A lo mejor hay tema de derechos o algo, no sé. No, ¿no? sé, o a lo mejor que no le ven tanta salida, porque a lo mejor lo están pensando en acompañarlo, pues eso, con algún tipo de hardware, como han ido haciendo con esto o con algunas de las otras minis, no lo sé. Pero es una pena, porque ya digo, es que tienen más juegos que nadie para poder sacar recopilaciones y el retro sigue teniendo mucho tirón. Así que no lo sé. Uh-huh. Por lo menos, aunque también se han pegado bastante con la Astro City Mini V que han sacado ahora. Porque es una máquina que es sobre todo para juegos verticales. Y el problema que se ha encontrado es que la gente se queja que tiene muchísimo lag. Y claro, jugar un juego con lag y que no puedes hacer nada porque es un cacharro cerrado, pues les ha echado a mucha gente para atrás. De hecho, yo pensaba en que, bueno, a lo mejor puede, y me ha quitado las ganas. De por sí, claro. Si no soy precisamente un maestro del joystick, lo que faltaba es que encima me frustre el juego y no son, yo por fallar. Son máquinas que al menos estéticamente es verdad que son preciosas. A mí me parece muy bonita. Sí. Así que a bueno. Mí, a mí, esta, además esta es mi favorita, me parece preciosa. Es una reproducción chulísima, la verdad. Así que nada, este es con el que he empezado el año. Es que he empezado con buen pie, me ha gustado mucho. Sí. Yo el único que he jugado ha sido el Golden Axe 2. Y brutal, o sea, muy, es que es un juegazo y es un clásico. Yo me cogía el enano siempre. Y sí, yo también. Es que el enano, vamos, con el hacha ahí a tope, saltando y dándole. Sí. Además tenía una magia muy fuerte también, o sea, que estaba muy bien. A mí el enano es siempre el que más me ha gustado, sinceramente. Pero aquí no había, así que elegí a una centauro, que me pareció súper original, la verdad. Dije, qué bueno, guay. Vamos a ver qué tal, y como iba muy bien, al final hice el juego entero. También hay que decir una cosa, una ventaja que tiene es que puedes grabar las partidas, que eso no te pasaba en el arcade, o te la jugabas del tirón, o perdías el dinero que habías ido metiendo. Aquí sí, aquí vas grabando cuando quieras y tienes hasta dos slots para poder tener guardada la partida. Pues eso es una ventaja. Bueno, pues yo por mi parte, el juego que he traído me ha conmovido, me ha emocionado, me ha roto y vengo con el firme propósito de que también os pase a vosotros. Que al menos los que nos oigan digan, ay, voy a hacerle caso y me voy a descargar el juego, voy a probarlo. De verdad, eso me haría muy feliz. El juego se llama Before Your Eyes, antes de tus ojos, haciendo una traducción así como muy literal y muy mala. ¿Y por qué digo que todo el mundo se lo descargue? Porque probablemente más de uno y de dos y de tres tendrán suscripción a Netflix. Este título es parte de esa suscripción que estaréis pagando y no lo sabéis, que tenéis acceso a una biblioteca de juegos. A mí me pasaba, yo no lo sabía, que buscando qué película o qué serie ver, resulta que a la hora de bajar hay una fila donde pone juegos de Netflix y hay obras muy interesantes y recientes. Spiritfarer, Into the Bridge, Immortality, que se ha llevado muchísimos premios, Kentucky Road Zero o este Before Your Eyes del que os voy a hablar. Es una obra que dura muy poco, apenas en hora y media te lo puedes terminar, pero es de ese perfil de juego, de enfoque muy narrativo, de querer hacerte llegar un mensaje apelando a los sentimientos y las emociones, que yo creo que vale la pena. Y además lo hace de una manera muy inteligente y muy especial. Es un título para el que si queréis jugar en plenas condiciones y facultades como fue diseñado, necesitáis una webcam. Si estáis en el ordenador o jugar en un dispositivo móvil o en un iPad donde tengáis la cámara frontal activada. ¿Por qué? Porque va a leer vuestra cara, vuestros ojos y cada vez que parpadeéis vais a interactuar con el videojuego. Esto es una mecánica que me parece muy original y no sé si revolucionaria, pero desde luego que yo no la había visto aplicada antes, que podría haberse quedado como una especie de truco, de reclamo para enganchar a la gente, pero que luego es lo mismo que podrías hacer dándole a un botón. Y en absoluto, creo que va en la línea discursiva de lo que te cuenta y que realmente consigue involucrarte. Habrá quien diga, bueno, ¿y yo puedo jugar si tengo gafas? Sí, puedes jugar, te pregunta al principio, y si tienes gafas, tiene en cuenta ciertos reflejos para que no, a la hora de calibrarlo, no haya ningún problema. Y si durante la partida ha cambiado la iluminación de tu habitación o lo que sea, puedes pausarlo y volver a recalibrarlo. O sea que en ese sentido no hay ningún problema y se siente tan natural y orgánico que me encanta. ¿Y de qué va Before Your Eyes? Pues Before Your Eyes es un juego en el que empiezas, es en primera persona, viendo una especie de lobo que es un barquero y estás en mitad de un río que aunque no se dice, es el río Estigia o al menos algo de ese enfoque mitológico. Es decir, estás en ese umbral entre la vida y la muerte. Esa persona, el barquero que se encarga de llevar las almas hasta su destino, nos va a preguntar quiénes somos y quiere que le contemos nuestra historia. Y de eso va el juego. Desde que nacemos vamos a ir viendo imágenes de nuestra vida que pasan por delante de nuestros ojos como un parpadeo. Y esto, que queda muy metafórico y muy poético, no lo digo por decir, y es que estas escenas, que ya digo, empieza desde que somos un bebé, los primeros pasos, rodeado de nuestros padres, nos llevan al parque, empezamos a dibujar, esas escenas duran lo que duran nuestro parpadeo. Yo no sé vosotros, pero yo si ahora me pongo a pensar en Sergio, no parpadees, ten los ojos abiertos, como que me entra la paranoia y empiezo a parpadear. Pues me pasa con este juego. Yo quería seguir viendo lo que pasaba en esas escenas, pero cuando parpadeas desaparecen y vas a un momento posterior, cronológicamente, de manera que tratas de aferrarte por todos los medios a ese momento en el que a lo mejor eres un niño de 5 años y tu madre te está bañando en tu cuarto de baño y estás jugando con un barco de madera, pero es que en cuanto parpadeas, desaparece. ¿Que no lo haces? Pues vas a encontrarte con determinadas situaciones que realmente es muy interesante. Es un juego que habla sobre la vida, este Before Your Eyes, de los momentos felices donde realmente quieres congelar el tiempo, como digo, que no ocurra tan rápido, que no transcurra en una fracción de segundo, y luego también de los momentos tristes que, sin embargo, tenemos que afrontar y salir adelante. Y todo ello a través de situaciones costumbristas. Estás en una familia, eres un hijo único, tus padres te quieren, tratan de hacer lo mejor posible tu educación y lo que te rodea, se equivocan también en ocasiones, no saben cómo actuar. Tú también sientes, a medida que progresas y avanzas y abandonas esa infancia, que esa añoranza por el pasado, esos días donde fuiste feliz porque eras un niño, desaparecen y que a lo mejor no lo aprovechaste de toda la manera que te hubiera gustado. Todo eso aparece en el videojuego. El sentirse perdido, el duelo por la pérdida, la alegría por los triunfos laborales. Es una vida. Y hay una frase que me apunté del juego que me parece que define perfectamente la experiencia de Before Your Eyes. Y es: nuestra vida no es perfecta, pero al menos es nuestra. Y creo que lo fundamental de esta obra es el mensaje de aprovechar el tiempo que tenemos, de mirar al futuro, pero también de coger esa ancla de estamos aquí en este momento, no lo desperdiciemos, porque en cuanto parpadeemos, se va y no vuelve. A mí me ha encantado, insisto, está... si tenéis la suscripción a Netflix lo podéis disfrutar, si no también está en Steam, lo podéis adquirir. Se puede jugar si no queréis el tema de la webcam, del parpadeo, se puede quitar esa opción, pero es que se siente natural en el diseño por lo que estoy contando. No es igual jugarlo así que no jugarlo. Y a todo esto también la elección de los actores de voz, el apartado artístico, todo contribuye, es un mensaje, como digo, muy alegórico, pero también es un juego cruel en el sentido de cómo abarca todo. Estoy hablando siempre de manera así genérica porque no quiero contar nada de la historia, que os prometo que tiene giros de guión y que yo cuando he acabado me he quedado viendo los títulos de créditos hasta el final, donde se ha acreditado a todo el mundo, no como en persona, porque incluso los que participaron en el Kickstarter, que eran, pues yo qué sé, a lo mejor 500 nombres, han aparecido todos. Yo me he quedado devastado, no le he dado al botón de saltarme los créditos porque necesitaba digerir lo que acababa de vivir. Entonces, yo he empezado el editorial de este programa hablando de ese discurso de aceptación de un premio de Phil Spencer, hablando del potencial del videojuego y del arte a la hora de conectar y dialogar con nosotros. Y esto es de esas experiencias Before Your Eyes que a mí me dan eso, que me inspiran a ser mejor persona y a pensar sobre mi vida. Así que yo creo que no lo puedo decir mejor que si tenéis Netflix, que lo juguéis gratis porque estáis pagando la suscripción, y si no, de verdad, mirad algún vídeo, algún tráiler simplemente, porque a lo mejor os interesa pillarlo, ¿eh? Y a ti, Nuria, especialmente creo que te puede gustar. Es tu rollo, es tu mierda, como solemos decir. Sí, la verdad que escuchándote, jolín, me lo voy a instalar ahora en la tablet, porque me has dado todas las ganas. Sí, y se acaba... Yo me lo hice del tirón, ¿eh? Porque es que dura eso, una hora y media. Y a mí me ha encantado. Así que ahí queda. Que espero esto, que... Los juegos, juegos de Netflix, ¿solamente están para tablet y para móvil o también para PC? Creo que solo tablet y móvil. Siento darte esa mala noticia. Pero bueno. Bueno, no. Es que no suelo jugar con móvil, pero bueno, con la tablet sí. Así claro. Que, pues probaremos a ver qué tal. Es algo un poco distinto de lo que suelo jugar, así que a ver qué tal está. Sí, es que, vamos, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que te va a gustar. Que no es nada fantasioso en esos momentos de una vida. Y yo, que mi película favorita de todos los tiempos es Boyhood, de Richard Linklater, que son fragmentos de una vida, pues claro, lógicamente yo veo eso, veo una madre que trata de salir adelante, que su pasión es la música, pero que tiene que trabajar de contable para sacar adelante a su hijo, veo un padre que también hace lo que puede, en fin, me gusta mucho lo que veo en pantalla. Así que ahí queda, que ojalá os emocione y que si los oyentes se animan, que por favor que lo pongan en comentarios, que me haría muchísima ilusión ver que algo de lo que hacemos tiene algún tipo de impacto o influencia y que os guste, claro. Así que nada, que lo dejamos aquí y ahora ya vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, a ver si poco a poco se va animando la cosa, porque hoy las noticias no han contribuido. Creo que al final hemos conseguido levantar un poco todo, pero a mí me gustaría hablar de juegos que se anuncian, de títulos que salen a la venta y salen bien. Pero bueno, llegará, es que estamos en enero, tampoco me quiero adelantar. De momento, la semana que viene vamos a hablar de una obra maestra en mayúsculas como es Journey. Creo que no hay mejor manera de empezar el año. Así que nada, Nuria, que ha sido un placer y que nos vemos el jueves en El Responde. Pues sí, como siempre, un placer también para mí. Muy buen programa de inicio del año, todo hay que decirlo. Sergio, hemos hecho lo que hemos podido con lo que tenemos. Y como siempre, muchas gracias y nos escuchamos en breve. Eso es, y lo mismo, Atreides, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Además, tengo muchas ganas, que ya ni me acuerdo cómo Valve responde. Así que sí, sí, me apetece. Y además, yo creo que esto va a venir ahora, va a ir a todo para arriba. Que al fin y al cabo es un año que tiene muy buena pinta, con muchos juegos, con cosas nuevas. A ver si podemos contarlo en este año y damos más noticias buenas que malas, que de esas hemos dado el año pasado unas cuantas y mira cómo hemos empezado. Pero yo creo que de aquí ahora en adelante va a ir todo mucho más. Seguro que sí. Y bueno, solo recordar que estamos los viernes en directo comentando los episodios de The Last of Us que van saliendo semana a semana. Y que bueno, el primero ya lo hemos lanzado, la primera mogurré de este nuevo bloque, y está gustando, creo. Así que ahí vamos a seguir, a ver a dónde nos lleva este camino. Y ya está. Y eso sí que es positivo y algo nuevo que no habíamos hecho porque no habían estrenado la serie. Pero el caso es que está muy bien y es divertido lo de coger y comentar con los oyentes que se apuntan las cosas, las teorías, conspiraciones y lo que vemos. No sé, a mí me ha gustado mucho esa primera mogro y me lo pasé muy bien. Ahí estaremos. Pues nada, yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.